videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Friki Town. Saludos y sean bienvenidos al 14º programa de A Friki Town. Esta semana tenemos contenidos bastante interesantes, pero dejaré que Dani nos lo cuente cuando llegue el momento. Por ahora vamos a ir saludando a nuestros invitados y colaboradores, porque hoy tenemos a este invitado. Voy a comenzar por uno de nuestros parroquianos, que es Fuin Factory. Hola, buenas. Paso ahora a presentar a quien nunca podrá faltar, que es Gref. Fíjate, el día que yo falte, ¿qué va a ser A Friki Town? ¿Qué va a ser A Friki Town? Vamos a ver. Si es que no puede ser. No puede ser. Bueno, venga, ¿vas a presentar tú a este hombre ya o no vas a presentar? No, tantas vueltas, hombre. Que te calles, negrero. Ay, vale. Y ahora paso a presentar a nuestro invitado muy especial, que vuelve, y esta vez libremente, a Moniki. Buenas noches, Edgar Amondel y Torset, para los amigos, y gracias por invitarme de nuevo. Ahora vengo libre, sin ataduras, y a ver si hacemos un buen programa. Sí, se va a librar hoy, que está Nani un poco pachuchilla. Y bueno, por alusiones, sería plan de contactar con Nani. Adelante, Nani. ¿Nani? ¿Nani? Creo que está demasiado enferma. Ya decía yo que en esta semana volvía a Walking Dead. Bueno, pues nada, me toca a mí el sumario. Un momento, que pongo voz de sumario. Bueno, chicos, pues esta semana vamos a empezar, por supuesto, como ya es norma, en el Bartolillo. Pasamos después al Cinexin, donde Gref y Musashi nos van a hablar de las novedades de esta semana y de la película Gattaca. En tercer lugar, vamos a entrar a la máquina del tiempo, donde hablaremos de las tortugas ninja. En cuarto lugar, volveremos a dar un paseillo por el mundo de los doblajes junto a mí. Y más tarde, en quinto lugar, tenemos un monográfico especial de la Master System, francamente muy concurrido y muy interesante. Y bueno, será plan de ir comenzando el Bartrolillo. Venga, voy a quitar mi modo sumario. Bueno, señores, y como todas las semanas, toca ir sacando algunos temillas que consideremos relevantes. Eso, ahí es donde íbamos a empezar. A ver, ¿quién empieza hoy? ¿Quién quieres empezar tú o empiezo yo? Si no, empieza tú. Bueno, venga, voy a empezar yo. Bueno, voy a comentar. La primera noticia que podríamos hablar es, no sé si alguien conoce lo que es el sistema crowdfunding. Crowdfunding, mi inglés es de los montes totalmente, ya sabéis. Esto es un sistema de financiación en el cual los usuarios finales pagan una cantidad para llevar un proyecto a cabo. La noticia, como no, viene referida a que Tim Schafer, uno de los creadores del mítico Día del Tentáculo, Green Fandango, Full Throttle, pues propuso hacer en su compañía, Double Fine, un título, y que para desarrollarlo tenían como objetivo llegar a los $400,000. Cuando llegaran a los $400,000, empezarían con el proyecto. ¿Qué pasa? Que empezaron por $400,000 y, bueno, a estas alturas, cuando estamos grabando esto ya llevan casi 1.700.000. Y eso estamos hablando de un tiempo récord, porque los $400.000 creo que tardaron ni 4 o 5 horas en llegar. ¿Alguna cosa que comentar? ¿Qué tiempos aquellos cuando George Lucas se paseaba por todas partes mendigando dinero para hacer el Imperio Contraataca? La verdad es que es curioso. Yo este concepto, de cierta forma, lo he tocado con Minecraft, porque realmente todos probábamos una especie de pequeña demo de Minecraft cuando empezó y comprábamos un juego para posteriormente disfrutarlo, pero realmente sin saber si eso se iba a caer en algún momento, si se iba a quedar como beta y no iba a llegar a ninguna parte. Y hasta hace unos meses, que se fue la 1.0, realmente era un dinero invertido sin saber qué iba a salir en claro. Cuanto menos es curioso, y también es una forma de dejar claro eso de, oye, que las aventuras gráficas no han muerto. Prueba de ello lo que han conseguido, que creo que han duplicado, no, más bien diría yo triplicado el dinero que se esperaba conseguir. Sí, hablando de Minecraft, todo empezó, bueno, al menos suponemos que todo empezó por ahí, porque Tim Schafer estaba diciendo que quiere sacar la segunda parte de Psychonauts. Juego que, bueno, no tuvo unas grandes ventas en su momento, pero al que jugó en su mayoría le gustó. Y quejándose de que no había empresas que quisieran financiarlo, justamente Notch se puso en contacto con él diciendo, oye, que aquí estoy yo para ayudarte. Y poco después empezó el tema de esto, pero bueno, ya este no sería el Psychonauts 2, sino una aventura gráfica lo que quieren hacer. Otra cosa que decían era que todo el dinero que sobrepasara, pues lo iban a utilizar en principio para localizarlos a la mayor cantidad de idiomas posibles. Pues yo iba a decir lo del Piértola, que compré el juego en el 2006 y me llegó, vamos, el año pasado, justamente en Navidad, más o menos. ¿Qué es el Piértola? Es un juego de Mega Drive que unos pequeños desarrolladores empezaron a hacer y empezaron a lanzar, bueno, unos vídeos demos de lo que llevaban hecho. En el principio eran unos $35, o sea, yo le envié los $35 en el 2006. Dice, a ver, cuando termine esta gente el jueguecillo para que yo pueda disfrutarlo. Y ya a finales de 2010 empezaron ya a repartir el juego de la gente que le dieron empezar a repartir el juego de la gente que ya le confiaron y me llegó a mí y estoy bastante contento. Es un juego de rol hecho por esta gente, se llama Watermelon, o sea, sandía, y más o menos estoy contento, aunque en un cartucho 64 mega y con un CD para el Mega CD, que viene el sonido en BCM. Realmente vivimos una época donde, parafraseando lo que acabo de decir antes de George Lucas, ahora no hay que ir mendigando para conseguir dinero. Si algo es interesante, se puede dar este tipo de posibilidades. El internet es muy poderosa. Cualquiera puede colgar una frase en un Twitter, por ejemplo, que se convierta en un trending topic, que es una época en la que el mundo ha cambiado y las normas también. Ahora las comunicaciones y esa libertad que nos da internet nos permiten este tipo de iniciativas tan interesantes que, bueno, no sé qué, pues qué saldrá. A mí personalmente lo que ha hecho Double Fine me interesa, me gusta esa gente trabajando. Yo el Brutal Legend me encanta, es un juego que me encanta, a la gente no le ha gustado tanto, pero a mí sí me ha gustado mucho. Y obviamente Tim Schafer es uno de los padres de la aventura gráfica y creo que algo cuanto menos bueno, superior a 5, va a salir, eso está claro. Yo creo que saldrá una buena aventura gráfica. También hay que decir una cosa, en el tema de Double Fine, según la cantidad de dinero que des para participar en el proyecto, pues puedes tener hasta incluso unos regalos. Si llegas a los $15, que es el mínimo, ahí tendrás el juego para Steam y una beta para el mismo. Si llegas a los $30, pues también te van a dejar el contenido de cómo lo van realizando en formato digital y también la banda sonora y demás. Si llegas a los $100, pues todo lo anterior, y además te van a enviar un póster firmado por, si no me equivoco, por este hombre, por el Tim Schafer. Si llegas a los $250, te regalan el póster firmado por Tim Schafer, Ron Gilbert y el resto del equipo de diseño. Y ahora empezamos ya las cifras más altas. Si llega a los $1,000, una caricatura tuya aparecerá en el juego en un cuadro. Si llegas a los $5,000, también aparecerá una foto tuya más grande en algún momento del juego. Os voy a decir que con el de $100 ya en las letras finales del juego aparecerá tu nombre. Y por último, si llegas a los $10,000, te invitan a un almuerzo con Tim Schafer y John Rilver, y aparte te llevan por ahí a la presentación del juego y demás. Pero bueno, eso ya son $10,000 y solo hay una plaza, y hasta el día de hoy nadie ha pagado $10,000. Siguiendo la escena de lo que dice Grefg, es verdad que ahora se ha puesto muy de moda, como también me decía Seth, con las nuevas tecnologías y sobre todo Internet, el intentar poder pedir dinero de esta forma. Y ya no solo pedir dinero, sino dar ese aliciente para que puedas donar. De hecho, ahora mismo, siguiendo un poco la esta de los videojuegos, no sé si conoceréis al Angry Video Game Nerd. Es un tío que se dedica a hacer reviews de juegos en plan de cachondeo. Y sobre todo ahora está haciendo la película y lo mismo, ha pedido ayuda a la gente, pide dinero y da bonificaciones a quien dé más, a quien dé dinero, y evidentemente quien más da pues aparecen sus títulos, su nombre en la película, etcétera, etcétera. Me parece una buena idea, la verdad, el pedir dinero de esta forma, el saber que ya tú con tu dinero podrás formar parte de ese juego, de esa película, de eso que se esté construyendo, eso que se esté creando. Y la verdad es que es una buena forma también, pues en un momento tan difícil que estamos pasando pues a nivel mundial, de intentar pues ya no solo contar con el sector, entre comillas, privado y los grandes inversores, sino pues con la ayuda del pequeño público, que poquito a poco pues la verdad es que se hace un buen pellizco. Y es que de esta forma el mundillo del sector independiente también crece. Es decir, obviamente, por muy independiente que tú quieras ser, para hacer una película, un videojuego o lo que quieras, necesitas dinero. Y no siempre tienes tú suficiente dinero para poder costear los gastos de cualquiera de estos productos. Sin embargo, con este tipo de sistema, por un lado, la gente es como si fuera, en cierto sentido, un inversor. No lo son porque no van a sacar beneficios, no a menos de una forma económica. Pero hasta cierto punto es la capacidad de decir, oye, el rédito está en que saquen algo que yo quiero que salga, pero que la gente no apuesta por ello. Eso es muy importante, es una forma magnífica de que el mundo cambie y de que las voces de los independientes se escuchen. Eso es algo que forma parte de los cambios que Internet nos traen. Bueno, de hecho, como bien dices, también es una buena forma, al margen de intentar, pues eso, el estudio independiente, el estudio pequeño, de recaptar dinero, es un buen filtro para saber si esa idea que tú estás exponiendo o tú estás intentando desarrollar puede triunfar o no. Si la gente le gusta, pues eso, tu prioridad principal, ve que es bueno, es atractivo, pues es muy posible que el feedback sea pues donando dinero y recaudando pues muchos beneficios, al menos en la idea principal. Luego ya que el producto sea bueno o sea menos bueno, eso ya depende del desarrollo. Pero si ya ves que de antemano la gente no responde bien o no se ve muy interesada, pues siempre está a tiempo de decir, vale, pues vamos a cambiar el proyecto, vamos a darle un giro de 180 grados y vamos a intentar llevarlo hacia donde la gente pueda que le interese. O sea, ya no solo el tema de pedir dinero, sino es un buen filtro para decir, oye, que puede que funcione la idea o puede que esto no funcione, y así no perdemos el paso de X tiempo desarrollando un juego para que luego o sacando una película para que luego pues no tenga nada de público ni de beneficios. Bien, un ejemplo de cine aquí en España financiado de esta manera sería la película del Cosmonauta, que es un proyecto que apareció hace unos años. Y bueno, querían hacer la película solo a base de crowdfunding. Finalmente se ha conseguido lo que dije antes, todo aquel que participaba de una manera u otra se llevaría ya no solo la película, sino podría tener pequeños obsequios sobre la película. Y bueno, ya para cambiar un poquito el tema, tengo aquí en mis manos ese cacharro que Seth no es que no le guste demasiado, Es que simplemente protesta solo al verlo. El, ¿cómo se llama? La cruceta especial de la 3DS. El CirclePad. CirclePad Pro. O como leche se llame. Hombre, realmente protesto por lo que ha hecho Nintendo. Es decir, obviamente me alegro de que lo tengas porque es un tema muy interesante de comentar. Poder jugar lo necesario que es hoy en día para los juegos y para las consolas, el tener la segunda, el segundo stick. De hecho, no entiendo cómo he podido leer por ahí que PlayStation Vita habían planteado el que no lo tuviera. Es que no sé cómo han podido decir eso de no hace falta. ¿Cómo no va a hacer falta? Si después se hinchan de sacar juegos tipo Doom y es imposible hacerlo de otra forma. Hombre, aquí hay varios aspectos que hay que mirar. Punto uno. Sabían que iban a sacar esos joysticks, sabían que lo iban a hacer. Es decir, el que crea que se les ha ocurrido ahora, lo siento, pero no, por ahí no paso. Las compañías sabían que, con los juegos que están saliendo, y más a la altura que estamos, que ese joystick era necesario. Por lo tanto, ya nos encontramos con una nueva forma más de recaptar dinero. Es así, y saben que a lo mejor sí, vamos a poner un ejemplo, de 1000 PS Vitas que se vendan, pues seguramente la mitad o tres cuartos van a caer con ese joystick, porque la gente pues se va animando, a lo mejor alguien que se lo compraba así en plan casual, poco a poco se va animando y va a caer. Política de Nintendo, menos tampoco me sorprende, porque Nintendo ya sabemos que es la de los cacharros. Algunos buenos, algunos no tan buenos, pero siempre ha sacado los mil y un periféricos. Entonces, ¿que nos tenga que sorprender? No. ¿Que sea algo normal? Sí. ¿Que también es verdad que podían haberlo lanzado de antemano? Sí, pero claro, no hubiesen obtenido los beneficios que ahora irán obteniendo. El tema de un segundo stick no es solo necesario ya en esta generación, si ponemos que la PSP de la generación pasada, claro. O, bueno, dentro de unos días será la generación pasada. El tema de juegos, como no sé si había alguno probado el Katamari de PSP, que era un juego totalmente injugable, que todo el divertimento que tenía ese juego en PlayStation 2 o en otro formato se perdió porque necesitaba un segundo stick. Ya en la anterior consola lo necesitaba, y ya no sé cómo esta gente se puso, en qué estarían pensando cuando no sacaron la 3DS con el segundo stick. Por otro lado, hay que decir una cosa. Este, el CirclePad Pro, no solo añade el segundo stick, sino que añade dos gatillos más. Y hay que decir una cosa. Los gatillos son muy, muy cómodos. Y la consola, aunque la descentra un poco, o sea, ya no lo tienes en la pantalla justamente en el centro, sino un poco orientada a la izquierda, gana muchísimo. También pierde por el tema del portátil, deja de ser portátil. Esto es un trasto enorme. Lo tengo ahora mismo en mis manos y es como una PSP engorda, pero en sobrealimentada. Pero entonces es que cabe preguntarse a qué nos lleva esto. Si Amur tiene razón, y esto es algo que ha estado totalmente planeado, si Nintendo han sido tan hijos de... Me voy a callar para que no nos pongan el explicit, ten cuidado el explicit, sí, vale. Exacto. Si han sido tan malas personas como para hacer esto, ¿qué vamos a tener ahora? ¿Consolas por fascículos en plan DLC? Ahora te compras la consola y mañana te vendemos la palanca y pasado te vendemos las pilas. ¿A qué nos va a llevar esto? Porque bueno, Sony no ha sido tan descarada, pero el hecho de sacarse las baterías por otro lado y empezar las tarjetas que son propietarias y de aquella manera, también es una forma de sacarnos las perras gordas de una forma y de otra. Es que, ¿a qué nos va a llevar esto? Pero si es que yo, la verdad, sé, más viendo tú en un veterano de esto del videojuego, no sé cómo te sorprendes. Mira la trayectoria de Nintendo, por ejemplo. Ya no hablo de la época de NES, que sacó pues los mil y uno cacharros tontos, que entre la alfombrita, el zapper, el no sé qué, el no sé cuánto, luego Super Nintendo. O sea, siempre ha sido Nintendo la más señora de los cacharros. En la época, mira, ahora mismo en Wii, pues ¿qué tenemos? Que si el volantito para el Mario Kart, que es, en otros juegos es más difícil probarlo. Que si luego también tenemos los packs estos que nos vienen, pues los 1001 plastiquetes para los juegos. Nintendo sabía que iban a sacar ese joystick, y como bien dice Gref, ya no solo para esos juegos de ahora, sino para los juegos de la antigua generación o de la PSP, y había muchísimos que requerían del juego. Yo me acuerdo, por ejemplo, jugar al Siphon Filter o al Splinter Cell y echar en falta ese segundo joystick para girar la cámara, porque es que de la otra forma es infumable. Entonces sí que sabían que iban a sacar ese segundo joystick, pero como bien sabían que iban a sacarlo y bien sabían que las ventas iban a ser multitudinarias, pues han aprovechado para, primero lanzamos la consola, vamos a ver los juegos que no requieren ese segundo stick, y luego sacamos los segundos stick con los juegos que lo requieran, y las ventas pues van a ser la rehostia. Un pequeño inciso, siempre se ha criticado a Sega de sacar los trastos Mega CD, Mega 32X, etc. Nintendo siempre ha sido así. Ya no hablamos de cacharritos como dices tú, Amuniki. Las expansiones de memoria de la Nintendo 64, el Wii Motion Plus, son cacharros que los necesitas a la hora de la verdad para jugar a ciertos juegos, y si no tienes eso, pues no se puede jugar. En este caso, el Circle Motion Pro es que lo necesitas. La primera vez que jugué a la demo del Resident Evil, Revelation, estuve jugando y mi pulgar de la mano derecha buscaba un stick, porque decía, aquí falta algo, y es que estaba hecho para esto. O sea, saberlo sabían, y cuando esto lo empezaron, sabían lo que estaban haciendo. Hombre, yo también comprendo que la Nintendo lo que haga es abaratar costes en el modo de fabricación de la consola. Intentar hacer lo más compacta posible. La verdad, poner un segundo stick, a lo mejor ellos habrán propuesto, dice, bueno, no se sabe si se va a utilizar en todos los juegos. Y en ese momento seguramente no lo pondrían, pero no sé, a algunos les gustará manejar los juegos chotes desde la pantalla táctil, que por cierto es horroroso. He jugado juegos chotes manejado por la pantalla de táctil, y eso es imposible jugar. Y otro, y es cierto que los juegos chotes necesitan siempre un buen control para manejarse. Pantalla táctil no es un buen control. Hombre, partamos de una base. Yo soy de los que siempre dirá, y aquí habrá quien me tire piedra a la cabeza, espero que no, que donde esté un teclado y un ratón, que se dejen de tontería. Sobre todo, por lo menos, para los FPS, ¿no? Para jugar a según que otro tipo de juegos, no. Pero, por ejemplo, un Devil May Cry, no. Pero para, desde luego, un FPS es lo suyo. Y teniendo en cuenta que ya había FPS en la anterior consola, y es que estaban faltando, es que algo que ya se echaba de menos en la anterior generación de portátiles. Y que en esta se lo replanteen, pues no podemos pensar que Nintendo haya pecado de inocente. No puedo pensar que sean tan tontos. Y respecto a lo que comentaba Jamo, pues sí es cierto que ya en la época esas empezaron a sacar cosas, pero en aquella, mira, Super Nintendo no había. En Super Nintendo tenías ese Nintendo Scope, y era algo totalmente opcional. Si lo querías comprar, lo comprabas, y si no, pues fuera. Y en la NES, pues tenías el Zapper y tenías un par de cosas, pero no era tan importante. Ahora, en la Nintendo 64 sí, empezaron con lo de los cartuchos, pero en aquel momento yo pues no lo vi como una estrategia comercial. Esa, concretamente, dije, bueno, es que se han dado cuenta de que han calculado mal el mundo de la 3D nuevo, y han calculado mal. Pensé así, a lo mejor me equivoco. Pero ya cuando, sobre todo, la Cube, tampoco puedo decir que es una consola en la que haya habido, a ver, periféricos ha habido cantidad, pero periféricos importantes. Si querías jugar a Donkey Kong Jungle Beat, pues tenías que comprarte los bongos y podías comprarte un volante, pero nada que se me cayera tanto fuera de lo normal. La Wii sí, la Wii, lo del tema de Wii Motion Plus, para mí es un engaño. Es cierto que el aparato está muy bien, que se nota la diferencia, no, yo lo he estado notando en muchos juegos, pero que el Wii Motion Plus, a fin de cuentas, es lo que nos venían prometiendo cuando salió a la venta Wii, y lo que ha venido a salir ahora. Entonces, realmente no sé a qué va a llevar esto, y si Nintendo va a coger esta política de, bueno, el volante es un cacharro de plástico, tú puedes no coger el volante de las narices, y el cacharro de forma de pistola, que es que no sirve para un carajo, porque ese cacharro no sirve para nada, tú pones el mando ahí encima y da igual, vas a seguir apuntando a la pantalla y va a salir el punto de mira donde le da gana al mando. O sea, que es que realmente ese no sirve. Muy pocos juegos de Wii tienen la opción de ajustar el mando al punto de mira. No veo que sea una cuestión necesaria, y sin embargo La gente los compra, bueno, pero son más opcionales. Ahora, lo de esta palanca y lo del Wii Motion Plus ha sido una tocada de dices. Sobre todo porque es que después el Wii Motion Plus creo que funciona con 2-3 juegos a lo sumo. Claro, es que ahí está el problema. Creo, a ver, yo también he sido nintendero, tengo buenos recuerdos con Nintendo y, a ver, para mí no hay ningún problema con esa compañía. De hecho, mi consola favorita es la 64 y vamos, creo que, a no ser que cambien muchas cosas, lo seguirá siendo. Lo que decías del expansion pack con 64, sí que es verdad que ahí creo que Nintendo no preveía que a lo mejor avanzara hasta ese tipo de gráficos. Por ejemplo, estamos hablando de que el expansion pack salió para jugar, si no me falla la memoria, necesitabas dos juegos únicamente. O sea, eran dos juegos obligatorios, que no me explico bien, que lo necesitabas, sí, obligatoriamente para dos juegos. Uno, el Donkey Kong, ¿no? El Perfect Dark y el Donkey Kong 64, correcto. El Perfect Dark podías jugar sin ello, pero no podías jugar a la campaña, solo te podías jugar un par de, o sea, al multiplayer y listo. Por lo tanto, sí que ahí veo que dijeron, hostia, vamos un poquito justos, no vamos del todo finos, necesitamos esto, perfecto. Pero luego, cuando sacaron Wii Motion Plus, con Wii, pues fallaron, vamos, estrepitosamente. De hecho, solo creo que hay el Zelda Skyward Sword, es el único que realmente se nota la diferencia y lo aprecias bien, el Wii Sport Resort, y no sé si el Red Steel 2 también permitía jugar con él. Pero salvo esos tres, no sé si hay alguno más. Pero, y si lo hay, tampoco es de los conocidos o de los grandes triples A. Entonces, esta política de Nintendo, vale, sí que es verdad que muchas empresas lo hacen, pero creo que Nintendo es la más descarada ahora por ahora. Lo de los joysticks, sigo tres cuartos de lo mismo. Sabían que iban a sacarlos, pero como ven que la política les funciona, pues oye, vamos a probar. El día que quizás se encuentren con, ostras, que la gente no lo compra o... Entonces ya dirán de a lo mejor de ponerlo de otra forma o de antemano ya, de salir a la consola. Pero ahora por ahora, si la técnica funciona, pues ¿por qué no aprovecharla? Bueno, también es que las demás consolas... Bueno, es que también las pistolas ópticas en su momento también fueron de ese tipo. Yo recuerdo en la Mega Drive te compras el MEAC y ahora para jugar en el MEAC no había mucho juego que digamos una gran selección de juegos por el MEAC. Pero eso lo mismo le pasaba a la Mega Drive que a la Super Nintendo. Básicamente para el Menacer había el cartucho que tenía 6 juegos y creo que salió un juego más aparte. Sí, sí, prácticamente poco. Y muchos cacharros más en toda la historia también ha salido de esa manera. O sea, por ejemplo, la Game Boy Cámara tampoco salió mucho soporte que digamos. Simplemente la Game Boy Cámara y la printa simplemente como un juguete prácticamente, no, ni hay juego que se dedicaba a eso, no hubo nada. No hasta que empezamos ya, bueno, hasta llegar hoy en día, que hoy en día sí se utiliza para hacer realidad ampliada para algunos juegos. Pero en el mismo Game Boy no había muchas grandes cosas. Pero realmente, precisamente ahí está la gracia. Son cosas que estaban ahí, la Game Boy Cámara estaba ahí, y salían juegos, pues creo que hasta el Mario o el Donkey Kong, uno de estos, tenía opciones para usarla, o la impresora. Vale, estaban ahí, eran chorradas, que tuviera ganas de gastarse las perras en eso, pues bueno, pues que se las gastara. Pero no era algo imprescindible, no salía para título triple A, ni te decían, es que si no tienes esto no creo que se pueda ni jugar. Eran cosas más secundarias, opcionales, que no me parece mal que se saquen periféricos opcionales, pero lo que es sacarte una consola con esa sensación, como nos pasó en el mundillo de los que son los juegos como tal, que en el Assassin's Creed, de el capítulo 12 y, perdón, el capítulo 11 y 12 del juego vienen por separado en DLC y encima cada uno un DLC distinto, es una sensación de, oye, me estás vendiendo el juego incompleto, o en este caso me estás vendiendo la consola incompleta, porque no es que me diga Nintendo han pasado años y ha reconocido que hacía falta la segunda palanca, entonan un mea culpa y la sacan barata. No, es que esa de la consola, a los 4 meses sacan la palanca, tú dices, bueno, nos estáis tomando el pelo, pero es que encima en toda la cara y pegándote bofetones diciendo qué chachis que somos, ¿no? Y eso es lo que quizá me sorprende, no el hecho de que lo haga, sino el descaro con el que lo han hecho y que, claro, obviamente se van a salir con la suya. Por eso yo, por mi parte personal, no voy a comprar la 3DS, para empezar porque no veo en 3D. Y en segundo lugar, porque probablemente de aquí a 1 o 2 años años estemos viendo la 3DS Plus que traiga el cacharro ese incorporado ahí dentro, porque es que si no lo trae nadie lo va a comprar, así que prefiero esperarme a, la, a lo que venga luego. Pues como bien dice Seth, a ver, siguiendo la estela que están haciendo las compañías con los las revisiones de consolas y volverlo a poner, de, o sea, volver a hacer a una nueva consola o mejorarla, vamos, es que sería de cabeza de volver a poner esos joysticks, pero claro, estamos hablando de 2, 3 o 4 años, cuando ya la empieza a decaer la consola, pues solamente volverán a sacar el una nueva versión, mejorada, la pantalla más nítida, esto no sé qué, y con el joystick incluido. Pero bueno, siguiendo el tema de los periféricos que estábamos hablando, también hay que pensar el mercado en el que nos movemos. Ahora sí que es verdad que ha estado más globalizado, pero pensad que antes el mercado nipón era la hostia, era lo mejor. Entonces, nosotros sí que nos supimos aprovechar esos periféricos, o no nos llegaron esos juegos que podíamos aprovechar esos periféricos. Pero si os fijáis en Japón, ha habido un montón de juegos que solo se han quedado en ese mercado, un montón de juegos que sí que aprovechaban esas periféricos, como puede ser la cámara, como podía ser, no sé si los bongos del Donkey Kong, etcétera, que sí que te salía a cuenta probarlos porque la cantidad de material que había para ellos, pues echabas cuentas y dices, vale, pues mira, me gasto estos dineros y aparte pues tengo horas de diversión. Aquí no, aquí sí llegaba escasamente el periférico y uno o dos juegos date con un canto a los dientes, porque también hay que pensar un montón de periféricos que han salido en el mercado nipón, pues como por ejemplo creo que el tema del disco duro que tenía la NES o la Super Nintendo, que solo se vio allí, y cosas de este tipo que aquí, vamos, ni se han olido. Entonces claro, allí en Nippon sí que, en el mercado de Nippon sí que lo aprovechaban, aquí nosotros, vamos, para nada. Pues la verdad que sí, pero no sé, espero que tengamos la suficiente cabeza para frenarlos un poco antes de que se pasen de rosca con las ventas, porque están empezando a apretar mucho el tema. Y creo que con Ubisoft pasó, alguien le debió de cantar a las 40 o debieron de bajar las ventas, porque con el siguiente Assassin's Creed ya no pusieron esas tonterías y espero que pase un poco lo mismo. Pues mira, hablando de abusos, ya que me sacas el tema, ahora mismo el viernes 10 de febrero se estrenó en España la, bueno, no sé si ha sido estreno mundial, sé que sí, en España sí. La reedición de Star Wars, La amenaza fantasma, de episodio 1 en 3D. La verdad, punto 1, es Star Wars, está muy chulo, lo que queráis, seguramente yo iré a verla, pero no por el 3D, sino por ver en pantalla grande Star Wars, la verdad es que a mí me gusta, y ver la batalla Qui-Gon Jinn, Darth Maul y Obi-Wan, pues creo que merece la pena volver a verla en el cine. Pero no la voy a ver por el 3D, porque punto 1, no se ha hecho bien. Punto 2, ya cuando se grabó la película se grabó sin ese 3D y la implementación, pues por lo que he leído en críticas y lo que me han comentado mis amigos que la han visto, pues deja muchísimo que desear. Entonces, sacando un poco al tema de los abusos de set, pues os lanzo este tema de decir hasta qué punto se intenta ya engañar al espectador para ver algo que realmente no es así. Veamos, para empezar comprendamos una cosa sobre la 3D. Cuando se habla, por ejemplo, de la 3D de Avatar, y es curioso que esto lo comente yo, pero bueno, el 3D de Avatar es que hay dos cámaras colocadas en un cierto ángulo, ambas enfocando al mismo punto, de forma que se genera la sensación de que esa persona, al estar, digamos, en dos planos diferentes, genera un ambiente estereoscópico. Es decir, cada ojo recibe un trozo de esa persona, una parte un poco más hacia la izquierda y otra parte un poco más hacia la derecha, y parece que esa persona sobresale de la pantalla. De esa manera se genera el efecto de la 3D. ¿Qué ocurre cuando la película está rodada con una cámara 2D? Que tú puedes coger lo que son las personas que hay delante, en los planos delanteros, y duplicarla en dos posiciones para que parezca que está saliendo de la pantalla. Lo que pasa es que al hacer eso, lo que consigues no es una sensación 3D, sino que consigues que parezca que la persona parece una especie de muñeco recortable que está fuera de la pantalla, pero no es una persona tridimensional, se ve como una especie de plano pegado encima, donde el fondo está más lejos y el plano de un personaje está más cerca, pero es una 3D ficticia. Se está dando, creo, no recuerdo, pero creo que Alice, la que hizo Tim Burton, también tenía esas 3D chusqueras, porque claro, no se rodó en 3D, y el forzar esos planos así solo te lleva a hacer esos muñecos de papel que sobresalen de la pantalla, no son 3D reales como pueden ser otras películas. Cuando tratamos de películas que están renderizadas, puede hacerse, En animación puedes dibujar los frames que te falten, pero cuando hablamos de actores reales, cuando lo que se ha grabado, y donde no hay más información no la hay. Puedes hacer engaños al ojo, pero esos engaños el ojo humano los detecta, con lo cual le estás pagando, bueno, sí, en el sentido de voy a ver otra vez la película, pero en el sentido de voy a ver unas magníficas 3D, no, o sea, sinceramente no, y a la larga saldrá una terminología para definir esto que ahora mismo no la hay. Yo me voy a referir un poco más sobre la saga de Star Wars que sobre el 3D en sí mismo. El hecho de que hayan sacado esta, está claro que es un poco para sacar el dinero a la gente, cosa que creo que se ha hecho ya de infinitas veces con la saga Star Wars, y claro, se tira un poco del encanto de ver las películas, o de decir, las he visto en el cine. Por mi parte hubieran podido empezar por las clásicas, por la 4, 5 y 6, como la llaman ahora. Que yo la 1, la verdad es que no las quiero ver, es que me parece un latazo de película. La 2 solo la he visto una vez, y la 3 le pasa lo mismo, solo la he visto una vez. La que creo que he visto más veces de la nueva trilogía fue capítulo 1 y La amenaza fantasma, y la habré visto 3 veces y creo que ya me sobra. Por eso, verla en 3D es que ni me entusiasma. La última vez que la vi la película fue estas navidades en Blu-ray, y se notaba ya demasiado el ordenador por todos lados como para verla en 3D. Si no está hecha para eso, creo que me creo perfectamente todo lo que indican de que no ha sido una buena versión. Además, lo que hace el 3D lo crea el propio cerebro. Ellos lo que hace es hacer dos proyecciones de imágenes movidas, y el cerebro tiene que interpretarlo como si fuera profundidad. Alguna gente ve bien el efecto ese, y otra gente ni siquiera lo ve, y otra gente dice que es una chusca. Realmente es una chusca, no es comparable con lo que tenía Avatar. Es que ese es el problema, o sea, saber qué es lo que vamos a ver. Yo creo que la cosa cambiaría mucho si la gente supiera realmente lo que va a ver. Estamos hablando, pues eso, una película de actores reales, de personas, y como bien dice Seth, el efecto pues va a hacerse chustero. No es lo mismo, por ejemplo, que el Disney, cuando se hizo la animación El Rey León, que se hizo en tres dimensiones, pues al ser de animación sí que puede retocar un poco más. La verdad es que tampoco entiendo mucho eso. Yo solo sé que fui a ver la película El Rey León, y la verdad es que los 3D, vale que no era una pasada, porque también hay que contar que, o sea, el 95 y tampoco puede hacer maravillas, pero a mí realmente no me desagradó ese 3D. Ahora bien, Star Wars es una saga que vende, es unas sagas, no sé si es la saga que más ha vendido, ya no solo por el material de sus películas, sino por todo el merchandising que fue George Lucas el que creó el tema este del merchandising, y sabemos que la gente va a ir a verla. Ya te digo, yo mismo me gustaría ir a verla si tengo la oportunidad. Y como comentaba Greg, de que no se haga la segunda, o sea, se haga la buena trilogía, la primera, la de la antigua, yo creo que es un poco también un poco de filtro. Van a hacer las tres primeras, que sí, está muy bien y todo eso, pero esperarán a hacer el episodio 4, 5 y 6, y ahí sí que lo va a reventar y la gente va a ir a piñón, porque realmente son las que están chulas. Decir una cosita del Rey León. En la película del Rey León, por mucho que estuviera hecha la animación, es la película que he visto en 3D que más he notado el efecto recortable. Había escenas, las pocas escenas que realmente decían, hostia, veo el 3D en verdad, cantaba mucho, o sea, se notaba mucho el plano como si hubieran cogido los planos de animación y lo hubieran separado unos centímetros del plano anterior. Me parecía bastante cutre. Hombre, sobre lo que comentas, una lástima que no esté Nani, porque en este tema podría aportar. Hay que tener en cuenta un detalle muy interesante. Los dibujantes, cuando hacen algo, si tienen que redibujar cada uno de los frames de la película, ahora se plantea un problema nuevo. Ya no solo se trata de interpolar movimientos, sino que ahora también tenemos que dibujar el mismo plano 30 grados, perdón, unos 15 grados a la izquierda y unos 15 grados a la derecha. Y eso, a nivel de dibujo, es un puñetero coñazo. Entonces, claro, es muy difícil que hagan algo en condiciones. Al final todo se acaba convirtiendo en eso, recortable. Porque tú, en una película renderizada, o en las escenas renderizadas que pueda haber en el episodio 1, puedes hacer algo, puedes decir, bueno, donde hay una cámara, como hacen ahora los juegos de Play 3, es decir, tú coges y dices, vale, hay una cámara, pues ahora hay dos cámaras enfocando 15 grados a la derecha, o sea, colocadas 15 grados a la derecha de la cámara principal. Perfecto, y de esa forma se generan 3D. Y oye, eso funciona, no hay problema, porque está renderizado y las cámaras son virtuales. Pero cuando hablamos de dibujo o de actores reales, la cosa cambia, pero muchísimo. Entonces, pedirle ahora a los dibujantes que de repente ahora planteen cada frame en dos posiciones y que encima haya coherencia entre las posiciones, es un auténtico quinario. A la larga, lo único que se verán son películas de animación pre-renderizada en 3D, la otra es un quinario para que tenga que dibujar eso. No creo que nadie se vaya a meter en ese embolado. Quizá en cel shading, pero lo que es en animación convencional no es que no se pueda. Oye, poderse se puede, los dibujantes dan para eso y para más. Pero otra cosa es que compense esa cantidad de trabajo. Y sobre el tema de lo que Lucas saca de dinero o deje de sacar, pues sí, obviamente, tampoco volvemos a lo mismo. Es una cosa opcional colocar. A mí no me parece mal. Si quiere hacerlo y la gente pica, pues bueno, si alguien le puede, yo pues no veo el 3D. Obviamente yo no voy a picar. Si me da por picar, será por el tema de ir al cine. Pero por los otros temas, no. Yo en general me da un poco igual. Ahora tampoco voy a poner a nadie tonto por ir a verla. Es una cosa que, bueno, cada uno considerará si le compensa o no el gasto. También, por cierto, me acuerdo de que hay teles que también hacen un efecto chustero de simulación de 3D en la propia televisión con las imágenes 2D. O sea, con el episodio antiguo podrían hacerlo, pero saldría eso, una cosa rarísima, porque además Lucas no tiene los planos separados de lo que había ahí. Tendría que separarlo de la mano y eso es un coñazo. Yo solo comentar una cosa del 3D que tenemos encumbrado, que es el 3D de la película de Avatar. Yo para mí la película la redescubrí cuando la vi directamente en Blu-ray, básicamente porque el 3D, bueno, tenía algunos detalles que sí estaban muy curiosos, pero mataban los colores de la película y la resolución propia de la misma. No la veía bien, no se veía bien, no sé, perder una ver una película en alta resolución por verla con unos efectos que, bueno, tampoco eran tan destacados como quieran poner, pues no es una cosa que me haya parecido la revolución que ahora para todo Dios se le parece, y que ya de antes de Avatar ya se sacaban las películas en 3D como si fuera lo mejor de lo mejor. Además, ya 3D lo explotaron ya bien en los años 60, 70, 80. El 3D ahora se está explotando cada X tiempo. O sea, cada X tiempo sale varias cosas en 3D y desaparece. Vuelve a salir cada otros X años y así sucesivamente. A ver, yo, partiendo de lo que decía Setante hace un momentito sobre el tema de si hay que picar o no hay que picar, yo creo que no es cuestión de picar o no picar, es cuestión de saber lo que vas a ir a ver. Entonces, estamos en la era de la tecnología, de la información, como comentábamos al principio de todo. Y a partir de aquí decir, bueno, pues vamos a ver exactamente qué me voy a encontrar. Es lo que sabemos. ¿Yo qué me voy a encontrar si voy a ver Star Wars? Pues una película. Voy a volver a la película que vimos a principios del 2000, otra vez de nuevo, pero con alguna cosilla en 3D, pero sobre todo porque vamos a verla en pantalla grande y a mí pues no me desagrada. Perfecto. Oye, pues adelante. También la verdad es que hoy en día el mundo del cine, pues no sé, pero está un poquito de capa caída, porque últimamente las películas, aprovechando de este tirón del 3D de ciencia y de, pues eso, efectos especiales y demás, pues está bajando mucho la calidad. Y ahora no quiero entrar al debate de cine, que esto lo acabaríamos, pues eso, no mañana a las 4 de la tarde. Pero la verdad es que últimamente, a no ser que se hagan cosas así como el fenómeno que se está haciendo en Barcelona, donde pasan cine clásico, cine antiguo, cine de ciencia ficción guapo, últimamente pues la capa de cine ha decaído mucho. Y sinceramente, entre ir a ver un Crepúsculo y Star Wars La Amenaza Fantasma en 3D, yo lo siento mucho, pero La Amenaza Fantasma, vamos, ni pensármelo dos veces. Pues yo no sé qué decirte, ¿eh? Oye, es que ni me lo pienso, vamos. En fin. Pues hablando de cine y de cine malo, permitidme, voy a hablar un poco de una compañía. Quiero, para el que no la conozca de vosotros, pues os la presento. Para el que la conozca, pues bueno, ahora intentaremos hablar un poquito nada más de ella. La compañía en cuestión se llama The Asylum, el asilo, Esta compañía, llamado también por ahí la compañía Copypaste, se dedica a hacer básicamente lo que se llama cine de mierda. Cine de mierda, aparte, se aprovecha mucho del tirón de las películas comerciales que están actualmente en cartel para sacar sus propias versiones directamente en DVD. Y bueno, que el único mercado que tiene es del DVD a los canales estos privados de ciencia ficción como el Sci-Fi, etc. Lo que podemos encontrar en estas películas, las películas de esta compañía, son lo siguiente: películas que se hacen en apenas 2 meses, salvo algún caso puntual, películas que no suelen pasar del millón de dólares en dinero invertido, que oye, un millón de dólares parece bastante, pero en cine, hoy día, cuando veis una película, son la que menos te llega a los 100 millones. Y bueno, en definitiva son películas que se sacan para sacar un poco el beneficio y el tironcillo. Por poneros un ejemplo, por ejemplo, de Transformers, sacaron una película llamada Transmorpher. De Transformers 2 sacaron, bueno, Transformers 2 Revenge of the Fallen, sacaron ellos Transmorpher Fall of Man. De Terminator Salvation ellos sacaron The Terminators. De Piraña, ellos sacaron Mega Piraña. De Thor sacaron Almighty Thor. De 11 del 11 del 11 sacaron 11/11/11. Y por ejemplo, de la que no se ha estrenado aún, de Abraham Lincoln Casa Vampiro, ellos van a sacar Abraham Lincoln versus The Zombies. O sea, es ya rizar el rizo, ¿sí? de algo sacan una mierda. Y bueno, también en esas películas podemos encontrar a actores que son más o menos famosos, actores que muestran lo bajo que han caído esta gente. Por otro lado, también tienen las sagas versus, como Megachar versus Giant Octopus, o Megachar versus Crocosaurus, o basura de primera calidad. No sé si alguno ha visto algún tráiler, porque ya no os voy a obligar a ver una película de estas. No soy tan malo. Pero, ¿alguno os suena algo? Algo he visto, pero la verdad es que no me llama nada la atención. Porque, bueno, son personas a las que les gusta vivir al límite, en plan de decir, bueno, voy a rozar a que me denuncien, pero casi me denuncian. Estoy ahí en el puntito donde el tío está a punto de llamar al abogado y dice, uy, cabrón, no, por poquito no te puedo denunciar. Y ahí te quedas, ¿no? Es una cosa que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, son gente que se entretiene. También los que hacen cine porno se entretienen en hacer eso. Hacen la familia adult y Penetrator y yo qué sé. Se entretienen en esas cosas. Y bueno, habrá que se ría, que es el tiempo con eso. A mí personalmente me da igual, pero pues, no sé. No creo que ni siquiera haga daño a las películas principales. No creo que ni les merezca la pena denunciar esas películas que va a gastar más en abogado de lo que le van a poder sacar los estudios creadores. O sea, que es que, la verdad, creo que son cosas que subsisten por ahí, ignoradas por el mundo, y que quien la ve para reírse un ratito, como cuando ve una película de Steven Seagal, vamos. Pero Seth, yo quiero saber tu opinión. No sé, no, sé que no la has visto, pero ellos han sacado, cuando sacaron la película de Sherlock Holmes, la primera, en 2009, ellos sacaron su propia versión, que la llamaron Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes. No está basada, que yo sepa, en ningún libro de Sherlock Holmes. O hasta el día que yo sé, no hay ninguna película, ningún libro de Sherlock Holmes que salgan dinosaurios, ¿no? No, pero hay un libro que no digo de Sir Arthur Conan Doyle que se llama Dinosaurios, o sea, que o algo así, no recuerdo, pero lo mismo han hecho una especie de mezcla rara. De todas formas, sinceramente, no creo que sean más injustos con Sherlock Holmes de lo que fueron las películas de Basil Rathbone hace ya sus 30 o 40 años, aquellas que eran en blanco y negro. Vi la versión que hicieron del Problema Final y de verdad, te entran ganas de coger al director y hacerle cosas muy malas que no diré, porque nos van a poner el explícit, el implícit y muchas otras cosas que no, mejor lo dejamos ahí. En cualquier caso, yo qué sé, es que, bueno, si eres muy fanático así, pero son cosas que están tan underground que tampoco te molestan. Más me molestan fallos flagrantes que se ven en las películas actuales de Sherlock Holmes que las cosas que puedan hacer esta gente. Porque a fin de cuentas, que la ves, sabe que está viendo una chorrada. Hombre, es que realmente es cine de mierda, cine para reírse. Al menos nosotros nos reímos. También he visto que tienen un poco cierta obsesión con los tiburones. Mega Shark, tienen un par de partes. Luego también tenemos Sharktopus, que es un medio tiburón, medio pulpo. Y luego la que va a salir ahora, que es el ataque del tiburón de dos cabezas. Que si veis el tráiler, que salen dos tíos en una moto de agua y de pronto sale el tiburón con las dos cabezas y se come a los dos al mismo tiempo. Esto, para el que no esté escuchando, esta parte casi que os indicaríais que pongáis en YouTube nombres como Mega Shark, Mega Python, Gatoroid y demás borrachos de la mala. Entonces cuando lo veáis diréis, hostia, qué mierda más grande. Y yo creo que tanto repetir mierda al final nos van a poner explícit, ¿no crees? Yo creo que sí, pero sabes que ya anterior a esto tenemos una que no es de esta gente, pero como si lo fuera, que fue Piraña 3. Esa película protagonizada donde salía Lance Henriksen, donde de hecho entabló amistad con James Cameron, esa película fue la que dio origen a Terminator, en el sentido de que James Cameron allí hizo un papel parecido al que ha hecho el director de Alien 3. Estaba allí como director, o él venía en los créditos como director, pero no lo dejaban decidir nada. Era una película malísima que cualquiera que la vea dice, esta mierda está dirigida por James Cameron. Y sí, está dirigida por él. Tanto fue así que anecdóticamente Cameron, entre una fiebre que pilló y las pesadillas que le producía la situación de estrés en la que se encontraba, acabó soñando con un robot con forma de esqueleto que salía andando de unas llamas, de un grandísimo fuego, en un sitio lleno de escombros. ¿Os suena de algo? De ahí nació Terminator. Fue una pesadilla que tuvo él por esa película terrible que fue Piraña. O sea, esto ha pasado y no sé, es algo que curioso. Si es uno de esos días que estás con tres colegas y te apetece echar un rato riéndote, pone una de esas películas, por lo menos por reírte un rato de las chorradas que se puedan hacer. También hay otros casos. Recuerdo una película que llegué a ver al principio, pero no recuerdo el nombre, que reaprovecharon un trozo del metraje de Terminator 2 en el que se veía el ataque de los SWAT al edificio de Cyberdyne. Era una película en la que te decían que habían robado un virus de la Cyberdyne y se veía toda la escena de Terminator, pero usada en otro contexto distinto, como si fueran unos ladrones que habían robado una muestra de virus del mismo edificio. Fue un reaprovechamiento a lo cutre y esas cosas es que se hacen y te quedas. O sonidos de películas reaprovechados en otras películas. Hay tantísimo mundillo de ahí que bueno, no me sorprende. Ya era, bueno, Piraña 1 está más o menos bien, era un poquillo malilla. Piraña 2 era cutrísima, pero hace una versión cutre de una versión cutre ya es la recutada del siglo, no me parece, no eso parece un poco. Hombre, es que coger y intentar hacer algo cutre, de algo que es cutre, pues imagínate, pues, el resultado Piraña 2, así de claro. No sé, yo comentando también de este cine casposo, es que es lo que os comentaba antes con Star Wars, hay que saber lo que se va a ver, o sea, es un poco de todo, mucha gente, esto es una mierda, esto no sé qué, a ver, evidentemente, no puedes sentarte delante de la pantalla o delante de tu tele y esperando ver, pues esta, la del tiburón octopus, el tiburón pulpo, con la misma intención que si vas a ver, pues, ¿qué iba a decir yo? El Padrino. O sea, es imposible. O sea, no puedes. Sabes que vas a ver algo casposo, algo chorra y algo para pasarlo bien. Si tienes esas expectativas, pues evidentemente le dirás, esto es una mierda y no puedes. Yo ahora recuerdo una escena de una película que antes lo estaba comentando con Gref, creo que es Sand Shark, el tiburón que va por la arena. Y como le muerde a una tía y el grito de la tía aún sigue sonando desde que le ha mordido el tiburón. O sea, se le come el tiburón y sigue chillando la tía. Es increíble, pero bueno, es la gracia que tiene estas películas, es esa magia. Sí, esa magia que ya se echaba de menos esas películas de Troma allí en los 80. Películas que, bueno, no tienen demasiado que ver, ya que las de Troma eran malas, pero tiraban más por el gore gratuito y el sexo. Estas tiran por los efectos especiales cutres y poco más. Al hilo de lo que dice Amu, esto nos lleva a la a eso que tantas veces hemos repetido, creo que en este y en Indiepodcast y en todos los programas los que solemos, vamos, que yo tenga conocimiento, y es antes de ir al cine, antes de comprar un libro, antes de comprar un juego, informaos. O sea, es tan fácil como informarse antes de hacer las cosas y así todo irá mejor. Sea como sea, nadie se va a comprar esta película, nadie va a ver de manera gratuita, bueno, pagando ninguna de estas películas. Así que, por las películas de El Asylum, yo creo que os vais a poder alegrar, ¿no? Yo creo que serán películas para ver con los amigos, cachondeo, un buen bucket de palomitas y desfase. Sí, por no decir porretes, ¿no? Porque no veas. Por ejemplo. Hay algunas que repito, por favor, señores, miradlo en YouTube. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Bueno, señores, yo creo que sería plan de ir poniéndonos en marcha antes de que desvariemos más de la cuenta y ir arrancando el programita. Yo, antes de despedirnos, una cosita. Si alguien quiere decirnos cualquier cosa o quiere contactar, el correo electrónico es el correo de Afrikitown, ciudad en inglés, @gmail.com. Y bueno, que podéis visitar nuestra página web, www.afrikitown.net. Y poco más, todos los miércoles y jueves en iTunes o en iVoox. Y oye, darle a un me gusta, darle a suscribiros y todas esas cositas, que luego eso nos hace ilusión a todos nosotros, ¿sabéis? Poco más. Que nos sigan en Facebook. En Facebook, muy importante. En Facebook y en... ¿cómo se llama? En Twitter. En Twitter también. ¿Algo más, Seth? ¿Se me olvida algo? Básicamente yo iba a decir algo que es que considero muy importante, y es el feedback. Os pido a todos los que nos escuchéis que cosas que os gusten, cosas que no os gusten, es bueno... y sabiendo si qué os parecen, porque en base a lo que nos vayáis diciendo intentaremos ir moldeando el programa para que sea lo mejor posible. Por ejemplo, la sección que he sacado ahora de los actores de doblaje, yo tengo la ilusión y la fe de que guste a la gente, pero no sé si está gustando y me gustaría pues tener vuestras opiniones. También podemos aceptar sugerencias en música que os gustaría que pusiéramos. Se pueden hacer muchas pequeñas cositas si contamos con vosotros de una forma un pelín más activa. Y tampoco os costaría mucho tiempo, la verdad. Solo un correíto. Un correíto. Y sea como sea, pues mirad, Seth, nos vamos a ir despidiendo. Y Nani, que está malita, se ha ofrecido pagarnos todas las ronditas. Así que que le pasen a ella la factura, ¿vale? Venga, nos vemos para el final. Hasta ahora. Seth no está, Nani no está, y me han dejado aquí los deberes. Y los deberes dicen que me vaya al Cinexin, que allí me espera Musashi. Pues nada, me voy para allá. Bueno, gente, ahora después de del Bartolillo, pues empezamos con la sección el Cinexin. Y para ello hoy tenemos a nuestro entusiasta compañero Musashi. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Aquí estamos, ¿no? Bueno, coméntanos cómo va a ir esta sección. Sí, hombre. Esta sección, pues, como tú bien dices, Cinexin, vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, ya sean estrenos que vienen ahora para este fin de semana, por si estamos un poco acongojados porque el FBI nos pisa los talones y queramos gastarnos el dinero legalmente. Vamos a hablar de cosas que van a salir en Blu-ray, DVD, ya sean series, ya sean películas. Y vamos a extendernos un poquito más en una película que analizaremos en particular para, pues, si no tenemos plan este fin de semana y queremos estar calentito porque ahora hay una ola de frío que dan menos ganas de salir a la calle, dan ganas de todo. Pues si queremos estar tranquilito viendo una peli en casa, pues recomendamos una peliculita, la analizamos y, pues, en eso consiste un poco. Así que, si te parece, empezamos. Bueno, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a ver. Vamos a empezar con a ver qué es lo que tenemos este fin de semana en cartelera. No hay tampoco así estrenos muy de renombre. El fin de semana pasado se estrenó por 39ª vez el episodio 1, La amenaza fantasma, esta vez en versión 3D. Nuestro amigo John Lucas, que le gusta los dineros, es que necesita... Le gustan mucho los verdes, le gustan los verdes, y no tiene verde bastante, no tiene... Yo, en vez de comprarse un bosque, los verdes nos los saca a nosotros. Es que nuestro amigo John Lucas tiene que criar la papada, que le cuesta... Sí, la papada, le estaba empezando a decrecer el hombre, y ya dice, no, esto hay que meterle donete, porque esto no puede ser. Pero si tenemos, si nos acercamos al cine, pues mira, tenemos... así son 8 películas que se estrenan. Entre ellas, pues lo nuevo de Liam Neeson, Infierno Blanco, en la cual, pues, un grupo de trabajadores que están en el Alaska, y pues los pobres, pues tienen así como unos días libres, ¿no?, unas vacaciones, y tienen la feliz idea de, bueno, cogemos el avión, nos vamos a la ciudad, vamos a disfrutar de tomarnos algo calentito. El avión se estrella, por supuesto, pues menos Liam Neeson, pues mueren casi todos, porque Liam Neeson obviamente no puede morir, no quiere hacer tiene la película. Y pues la película va un poco pues sobre eso, ¿no? Tienen que sobrevivir al clima, a una serie de lobos que los persiguen en plan acoso, pues para papear los pobres animalitos, y un poco a grosso modo de eso va esta película. Luego pues también la segunda parte de Viaje al Centro de la Tierra, La Isla Misteriosa, con ahora, el amigo de ahora en 3D, que conste, todo en 3D, la vida de The Rock es en 3D, desde tiene esas cosas que orbitan alrededor de sus músculos, todo en 3D. También Michael Caine también participa en la película. Michael Caine se mete el hombre en unos fregados que ni Samuel L. Jackson en... ¿Cómo se llama la película esta del superhéroe que parece Sin City? Que no me acuerdo ahora. Me quedé dormido en el cine. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas tú? Ah, bueno, sí. The Spirit. Ojo. The Spirit, madre mía. Entre eso y Mortadelo y Filemón 2, madre mía, qué sueño. Bueno, pues se mete la gente en unos fregados importantes. Young Adult también, ¿no? Comedia americana. Tenemos Shame, tenemos Hello, How Are You? I'm Fine and You, ¿no? Y cuenta atrás también un thriller de acción francés dirigido por Fred Chaban. Y básicamente, pues un poco esto es lo que tenemos en esta cartelera, ¿no? Ya te digo, tampoco hay películas de mucho renombre. Pero, pues, si os apetece acercaros al cine a tomar unas palomitas con la señora o con los amigos, pues ahí tenéis esas recomendaciones, esos títulos, ¿no? Luego, este mes no sale gran cosa en cuanto a lo que Blu-ray se refiere o en cuanto a ediciones coleccionistas. Sale la segunda parte de Halloween, película que pues todos estaremos hartos de ver ya hasta la saciedad. Y lo que sí destacamos es que a partir ya del mes que viene podemos disfrutar de la primera temporada de Juego de Tronos en Blu-ray. Ya eso sí, ese sí que tiene que caer obligatoriamente sí o sí. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora, sí, le ha costado más que un parto. Esto ha sido increíble, vamos. Serie pues que yo me figuro que ya todo el mundo conoce, y si no pues ya estáis tardando, ¿no? Basado en la saga de libros Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, y pues que tiene entre otros como protagonista al amigo va a morir, no, sin querer hacer spoiler, ¿no? Al amigo, ¿cómo se llama este? ¿Te acuerdas tú cómo se llama el colega este? ¿Cuál es? El amigo... ¿El Boromir? El Boromir. ¿Cómo se llama Boromir? Para mí es Boromir, el colega. Sí, yo te iba a decir... Sinbin, ¿no? Sinbin y con Bin. Protagonizado por el amigo Sean Bean. Entonces, pues... Nada, ¿no? Todo el que al que le haya gustado bastante bien adaptado, bastante fiel a la primera novela, salvo dos cositas puntuales que no tienen mucha importancia. No como la segunda parte, que por lo que se ve sí se planea que vaya a haber cambios importantes. Ya no solamente en cuanto a la trama, sino en las muertes de ciertos personajes. Ya avisó el mismo George R.R. Martin, ha avisado de que sorprenderá mucho la segunda temporada, en el sentido de que personajes que viven en el libro morirán en la serie y viceversa. Los que mueren en el libro vivirán en la serie, ¿no? Yo eso lo veo una cosa bastante curiosa, en el sentido de que, hombre, yo me he leído un libro, yo espero ver eso en esa temporada. Hay cosas que están muy bien y cosas que espero que no hayan tocado. Pero sí mantiene un poco la expectación, en el sentido de que todo ya no se sabe y todo no está más que leído y visto. En ese sentido, pues sí, se le puede dar un voto de confianza, amén de que nos guste más o menos, pues que se hagan cambios en los originales de libros y novelas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, nada. Y ya si te parece, pues si quieres podemos hacer la recomendación para este programa. Bueno, pues entonces hoy lo que os vamos a recomendar es una película que se estrenó en 1997 y que se llama Gattaca. A lo mejor muchos no suena, otros sí, ¿no? Es una película que, la verdad, pues, aunque de género ciencia ficción, tuvo mucho boom en su momento. pero se considera, en muchos ambientes, se considera un clásico, ¿no? Un muy buen clásico de la ciencia ficción. Está protagonizado por Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law. Y fue uno de los primeros papeles, por lo menos a mi forma de ver, ¿no? Mejores de estos tres actores. Que después, pues cada uno, de Uma Thurman, pues que vamos a decir. Jude Law y Ethan Hawke también son muy buenos actores. Pero para mí, ya os digo, esta es el culmen, digamos, de cada uno de ellos, ¿no? La película, pues trata de un mundo futurista en el que, las personas, antes de nacer, o la forma natural de concebir hijos, es todo en un laboratorio. Tienes el óvulo y el esperma de los padres, se fertiliza el óvulo y se, pues por ejemplo, ¿no? En una escena del principio se ven cómo tienes dos óvulos de niño y dos óvulos de niña. Entonces los padres, el médico les dice, mira, pues este va a ser moreno, tal, va a medir esto, esto y esto, este va a ser rubio, tal. Entonces los padres eligen al individuo más apto para, digamos, sobrevivir después en el día de mañana cuando sea adulto, ¿no? También, pues, nada más nacer, las personas, si han nacido, digamos, al modo de tradicional, ¿no? De simplemente, pues, papá pone una semillita a mamá y sale el niñito sin más historia, pues, nada más nacer, pues ya se sabe si va a tener qué tipo de enfermedades congénitas, si va a padecer depresión, lo que va a medir, si va a ser propenso al alcoholismo. Digamos que todo está muy esquematizado, todo se sabe al pie de la letra, la genética nos lo dice todo, y el mundo futuro es un mundo de individuos totalmente y perfectamente aptos. No, digamos que no hay nadie imperfecto. La tasa de crímenes, por supuesto, ha descendido a niveles históricos, apenas se comete ni un solo crimen, y claro, todo en ese sentido, al principio de la película, da una sensación de frialdad importante, ¿no? Pues todo es muy mecanizado, todo es muy, la gente todo en filita, todo en silencio, todos trabajando en sitios muy limpitos, todo el mundo muy maqueadito, todo como muy robótico, podríamos decir, ¿no? Entonces la película empieza pues con una pareja que da a luz o tiene un hijo, pues que va a ser Ethan Hawke, que se llama Vincent, y el chaval pues nace con problemas de salud. El chaval no nace, digamos, con esta perfección que ahora exige la sociedad, y no nace en una clínica. Y pues los padres deciden tener pues un hermanito para él, y ahora sí van a una clínica para evitar estos problemas que han tenido que tienen con Vincent. Pues qué pasa, que pues tiene un hermano, y desde que lo vamos viendo crecer al principio de la película ya se va viendo las diferencias que hay entre Vincent y su hermano Anton, ¿no? Que es como, espérate, esto lo voy a hacer otra vez. Y su hermano Anton, ¿no? Entonces, pues uno, pues Vincent, el no perfecto genético, podríamos llamarlo, se ve que se esfuerza muchísimo en los estudios, se ve que él pues intenta por todos los medios, a pesar de esa imperfección que está arrastrando por su nacimiento, él se esfuerza en sacar todo su estudio, su carrera, su trabajo adelante. Y a su hermano le perdemos un poco la vista al principio de la película, ¿no? La película se centra sobre todo en Vincent, en el hermano imperfecto. Por supuesto, no puedes acceder a ciertos trabajos si a raíz de unas pruebas que te hacen, pues no das el perfil, no das el nivel. Y ahí es donde entra, digamos, ya la ilegalidad, y eso es pues como, ¿cómo te digo? Esa es como mercado negro de fluidos y de tejidos. ¿Me explico? A la hora de entrar a los trabajos, ¿vale? Por ejemplo, en este sentido, ¿no? Vincent quiere trabajar en temas relacionados con el espacio, quiere viajar a otros planetas, quiere estudiar otros planetas, y él quiere entrar en una empresa que precisamente pues se dedica a eso, ¿no? Se dedica pues a hacer estudios orbitales, de naves espaciales, de transportes a otros planetas, y él quiere ir a la próxima misión al espacio exterior. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente pues él no da la talla ni él da el nivel. Entonces él se busca a alguien, que en este caso es Jerome Eugene Morrow, que es el personaje de Jude Law, que es inválido, pero que genéticamente sí es perfecto. Pues ¿qué hacen? Digamos que Vincent toma la personalidad y la vida, digamos, de Jerome. Entonces, él le prepara todas las mañanas muestras de piel, muestras de sangre, muestras de orina por si hay controles, Y está muy chulo, ¿no? Porque tú cuando ves que va Vincent haciéndose pasar por Jerome, va al trabajo. Él pues lleva en el... digamos, la forma de fichar en el trabajo es pasar el dedo por un análisis de sangre y automáticamente pues puedes entrar, ¿no? Como esas cosas que hay, los andenes para el tren, tú metes el billete y pasas, pues aquí como con sangre. Y él, por lo que se pone, en la yema del dedo de la mano derecha, se pone como un implante chiquitito, todas las mañanas un deste de piel, con un poquito de sangre del verdadero Jerome. Pues entonces, al pasar, pues automáticamente, claro, el parecido físico tiene que ser idéntico, porque hay fotos de todos y cada uno de los seres humanos, estamos todos registrados. Entonces tiene que ser la persona más físicamente parecida, y en ese sentido, él lleva su bolsita de orina del otro, por si tienen que hacer análisis, pues que efectivamente de tal, muestras de pelo, ya te digo, muestras de piel, de uñas, de un montón de cosas, por lo que pueda pasar, por cualquier registro que pueda ocurrir, pues que eso lo tenga ahí, ¿no? Siempre hay un riesgo de que se le pueda desprender un poco de pelo, un poco de piel, lo pillen y se monte el bacalao, ¿no? Y digamos que el key de la película está en un asesinato que hay en el trabajo, ¿no? Vincent pues consigue empezar a escalar puestos en la empresa, tal, y de hecho es uno de los candidatos para ir en la siguiente misión espacial afuera, y hay un asesinato en su empresa. Y lamentablemente, pues se desprende un pedacito, creo que era un pelo de la ceja o un pelo de la cabeza, y pues buscando pruebas se le detecta. Y ahí es donde empieza ya un poco el hecho de que los controles se hacen más fuertes, cada vez queda menos tiempo para él irse y está viendo que lo van a pillar y que pues no le va a dar tiempo. Se enamora de Uma Thurman, que trabaja con él, ella descubre su secreto, le encubre. Un poco a grosso modo ese es el resumen de la película, ¿no? Están los válidos, los inválidos, y es un poco como una mirada hacia el futuro, ¿no? La película, ya te digo, se estrenó en el 97, pero muchas de las ideas que implanta la película, pues de hecho se están estudiando en laboratorios hoy día, ¿no? Y de hecho no es raro el hecho de incluso en Estados Unidos, de ir a una clínica y de incluso llegar a poder decidir genéticamente, pues cómo quieras que sea el color de pelo de tu hijo, el color de los ojos, muchas cosas de esas se están estudiando, incluso se pueden hacer ya. No te digo que la película sea profética ni nada, pero oye, que muchas cositas de esas que toca esa ciencia ficción, a día de hoy ya no es ciencia ficción, ya es realidad, ¿no? Esperemos que no llegue al punto de que todos vayamos robóticos perdidos y vayamos así emparanoyados, pero ya te digo, la película es un clásico de la ciencia ficción. A mí personalmente me gusta mucho, dura, creo que era hora y 40 minutos, 101 minutos dura, no dura mucho. Y la verdad es que para sentarte un ratito a verla con los amigos o con tu señora o con quien sea, o solo incluso, si eres forever alone, no tienes más amigos en el mundo, oye, la película es buenísima, ¿no? Esta iba a ser una sección de 5 minutos, se nos van las cosas de las manos. Es que se nos va de las manos, pero bueno. Claro, porque somos muy buenos. Somos los mejores de aquí. Claro, sí, es que... claro, sí. Y tenemos un perro y todo, fíjate. Claro, ah. Y hay un perro, nos lo quitamos, ¿cierto? Hay más de uno, por lo que se ve. Hay más de un perro, nos lo quitamos, ¿eh? Sí, en fin. Pues nos vamos a ir retirando, ¿de acuerdo? Ya nos vemos en la próxima semana, señor Musashi. Muy bien, pues la próxima semana seguimos analizando a ver qué se estrena en el cine, a ver si George Lucas le ha crecido la papada. Y nada, ya veremos, a ver, elegiremos otra película para recomendar a nuestros amados oyentes. Venga, pues nada, caballeros. Hasta ahora. Y ahora Musashi se va a meter en esa horrible máquina llamada máquina del tiempo y nos va a hablar de las 4 tortugas ninja. Ni una, ni dos, ni tres, 4. ¿Qué tal, chicos y chicas? Aquí estamos una semana más, un programa más, en vuestra máquina del tiempo particular, como siempre dispuesto a hablar de series, películas, juegos, de todo aquello que tiene que ver con la época de los 80, los 90, los 70, ¿por qué no? Y como siempre hoy vamos a tratar pues una serie de animación, vamos a hablar un poquito de sus orígenes, de cómo está, de qué se lo goza actualmente. Y esta serie probablemente sea conocida por todos, no creo yo que haya nadie que no haya, ya no te voy a decir visto, oído hablar siquiera de la serie que vamos a tratar hoy, que no es otra que Agarrar a los Machos, Las Tortugas Ninja. Pues muy bien, como acabamos de decir hace un momentito, vamos a empezar a hablar de estos cuatro hermanos Kelonio, de los cuales me gustaría empezar hablando o destacando su origen, porque muchos, entre los cuales me tengo que incluir yo, porque antes de empezar a prepararme este programa, pues pensaba que no era así, muchos piensan que efectivamente el nacimiento de estas cuatro tortugas fue en 1987 con la serie de televisión aquella famosa, de las cuales hemos podido escuchar a la parte de su opening. Y para nada, todo lo contrario, ¿no? El origen de este grupo ninja viene de hace casi ya 28 años, en 1984. Os comento. Había dos dibujantes, había guionistas de cómics, ¿no? Uno era Kevin Eastman y el otro Peter Laird, que querían, digamos, hacer un pequeño homenaje parodia, entre comillas, de un solo número a la obra Ronin de Frank Miller. Y mezclaba pues también otros cómics. Lo que no esperaban era el éxito que llegó a tener esa parodia de un solo número, ¿no? El cómic constaba de, pues eran cuatro hermanos, cuatro tortugas, los cuales pues venían o tenían nombres de artistas famosos del Renacimiento italiano. Por ejemplo, tenemos a Leonardo, que es el líder del grupo. Leonardo se llama así por Leonardo da Vinci. Rafael, por Rafael Sanzio. Miguel Ángel, Donatello, pues por el artista del mismo nombre. Incluso su maestro y padre adoptivo, ¿no? Que era aquel, en la serie de dibujos era un ser humano que se mutaba y se convertía en rata, pero en los cómics es también una rata sin más, Splinter, o Maestro Astilla, como lo llamábamos aquí en español, lleva el apodo de un importante pintor del 480 italiano, que se llamaba Giovanni di Ser Giovanni, que se apodaba Skeggia. Skeggia en italiano es Astilla, ¿no? De ahí un poco también su mote. Normalmente, pues ya os digo, esto no quería ser más que una mera parodia y reconocimiento a Miller, pero al final pues salió en formato cómic una serie ya centrándose en el grupo, el cual de la noche a la mañana pues fue un auténtico pelotazo y fue un auténtico éxito en ventas, ¿no? Empezó a recaudar dinero y a recaudar y a conseguir seguidores, y aquello pues sus mismos creadores se quedaron como diciendo: ostras, pues hemos dado la tecla de una manera increíble. De hecho, después empezaron a salir cómics y empezaron a salir más historietas basadas en animales antropomorfos que hablaban también, pero ninguna ni muchísimo menos se acercó ni olió el éxito que llegaron a tener las Tortugas Ninja. A raíz de ahí, pues ya el tema de los cómics, pues ya sí que ha dado muchísimas vueltas. Las historietas de Archie llegaron a poseer los derechos de publicación de los cómics. Después, pues Image Comics también lanzó una serie de acción, la cual, pues, el conocido volumen 3, en el cual, pues, Leonardo pierde un brazo y Rafael el pobre se queda tuerto. A los fans no les gusta y no se considera canon, no se considera parte de la historia oficial de los cómics. Y después, por supuesto, todos acordaréis del merchandising, ¿no? Pero el merchandising ya viene un poco a cuento de lo que tenemos que venir ahora a hablar, que es de la serie de animación de 1987. En dicha serie teníamos a los cuatro hermanos, a Leonardo, a Rafael, a Michelangelo y a Donatello, los cuales pues eran cuatro tortugas que estaban abandonadas en las alcantarillas y mutaron, se transformaron en lo que son después en las tortugas ninja mutantes adolescentes, con el contacto de una especie como de mutágeno, los mocos verdes, que lo llamaban en una de las películas de imagen real, en la segunda película de imagen real. Y resulta pues eso, que mutan, se transforman, y un maestro de artes marciales que nadie sabe que rondaba por allí el hombre, pues también al tomar contacto con esa sustancia, no recuerdo exactamente cómo se transforma, pero en el opening sí se ve que el hombre es el único que tiene, digamos, base humana ahí, y se convierte en una rata, ¿no? Muta en rata. Pues los adopta, los recoge y les enseña pues el camino de las artes marciales, les enseña cómo ser honorables en ese estilo, les enseña todos los estilos de lucha. Cada uno, de hecho, pues tiene un arma, ¿no? Leonardo tenía las espadas, Donatello tenía el Boken, Miguel Ángelo tenía los Lunchakus y Rafael tenía los Sai, ¿no? Las cuchillas estas. Rafael era el que tenía a lo mejor un carácter un poco más hosco, un poco más serio. Miguel Ángelo era el que estaba todo, le parecía como el niño pequeño, ¿no? El hermano pequeño, estaba siempre de broma. Donatello era el que le gustaba ser científico, el que siempre estaba inventando cacharritos. Y Leonardo era el líder del grupo, era el más formalito, digamos. También sabía, no llegaba al tono hosco muchas veces de Rafael, pero sí que sabía ser honorable y sabía ser serio cuando tenía que serlo. Entonces, pues, ellos peleaban en la gran mayoría de los capítulos contra el clan del pie, que era un clan ninja liderado por un tipo que llevaba como una especie de armadura con unas cuchillas en las manos, estaba muy chula, se llamaba Shredder o Despedazador, que se llamaba aquí en la serie. Y después, pues, conforme van avanzando los capítulos, ya la cosa, pues la trama se complica un poquito más, meten como una dimensión aparte. Hay otros mutantes, están Bebop y Rocksteady, que eran los mutantes, uno era un cerdo, otro era un rinoceronte, que estaban en el clan del pie con un Shredder, pero eran de lo más inútil que había en todo el planeta. Y nada, y eso, entonces después llegaba Krang, que era una especie de cerebro parlanchín, que venía de otra dimensión y que iba como una especie de cuerpo totalmente feo y que parecía, yo qué sé, Justin Bieber este en un mal día y con unas gafas horteras. Y la serie, pues, y más o menos iba a eso. Ellos, las tortugas, pues el contacto con el mundo exterior que tenían era una periodista que se llamaba April O'Neil, y Casey Jones, que era una especie como de jugador de hockey, que repartía leña con su stick, y que la verdad es que la figura de acción estaba bastante chula, era de mis favoritas, de hecho, y en la primera película de imagen real, el tío pegaba una caña que te pasas. Y la serie esa serie de animación del 87, la verdad que cosechó un éxito brutal. Aquí, cuando vino a España, yo recuerdo que hubo una época en la que todos nada más que hablábamos de la serie de las Tortugas Ninja, esperábamos a que llegara por la tarde para merendar viendo la típica, a lo mejor, maratón de series que echaban antes en la tele, eso, cuando la tele echaba buena animación. Uno de ellos era las Tortugas Ninja y todos deseábamos que llegara para poderlo ver. Y sobre todo lo que os he dicho antes, el merchandising. Yo recuerdo que los muñecos de acción de las Tortugas Ninja, al igual como pasó con los Masters del Universo, del que ya hablaremos también en un futuro monográfico que haremos próximamente aquí Gref y yo, recuerdo que en el colegio todo el mundo llevaba las Tortugas Ninja. Tenías que tener las básicas, que eran las cuatro, y luego pues ya a lo mejor Shredder por un lado, que si la casa grande, que era como una alcantarilla por arriba de la calle. Había muchísimas cosas, ¿no? El Baxter Stockman, que era una especie de doctor, como que era una medio mosca. Uno que era un murciélago que llevaba un mosquito encima. Ya os digo, había muchísimo material y muchísimo, y además material bueno y que entretenía muchísimo. Y después, pues ya os digo, después ahora mismo, hace poco se estrenó una película en 3D, no en imagen real. La película en imagen real tuvo tres, no sé si llegó a haber una cuarta. Para mí hubo tres, que fue la primera, que se estrenó en 1990. La segunda parte, El secreto de los mocos verdes, en el 91. Y Tortugas Ninja 3, un par de años después, en 1993. Entonces, pues después creo, ya os he dicho, creo recordar que hubo una cuarta película, pero eso sí que no se considera excesivamente canon. Y ya os digo, hace en 2011-2010, se estrenó una película en imagen en 3D, la cual pues pretendía ser un poquito más oscura y pretendía ser un poquito un tono más seria que las antiguas, ¿no? De hecho, Rafael, pues ya os digo, se explota mucho ese carácter hosco y antipático que tenía, y llega incluso a reprocharle a Leonardo, tiene una pelea con Leonardo, se va del grupo. No es el clan del pie, no es el que está detrás, sino que ahí pues hay otra pelea, otra lucha con otra gente, pero intentan como hacer crecer, intentan como que los personajes maduren, los protagonistas maduren. La película, la verdad es que incluso podríamos decir que pasó sin mucha pena ni gloria, pero a mí personalmente me gusta, el argumento está bastante bien. Ahora para 2012 pues está también planeando una nueva serie de animación y una nueva película, y ya pues poco más. Se han relanzado en DVD y en VHS en su tiempo, DVD también ahora, en Blu-ray. Está también pendiente que salga tanto la serie del 87 como las películas antiguas. Y poco más, la verdad es que el tiempo ya nos lo hemos comido bastante. Esperamos que hayáis disfrutado de este buen rato aquí charlando de nuestros amigos Quelonios y poco más. Esperamos la próxima semana, el próximo programa aquí en La Máquina del Tiempo, y deseando que estéis ahí, deseando que nos escuchéis. Así que, como dicen las tortugas ninja, nos vemos en el próximo programa. ¡Cobabunga! ¿Os he contado alguna vez la historia de aquel set que hablaba, que hablaba, que hablaba y no paraba de hablar de dobladores? Aquí tienes otra. Saludos amigos y amigas. Esta semana vamos a hablar de una actriz de doblaje que también ha estado mucho tiempo trabajando en el mundillo. Y bueno, como me gusta intentar promover el juego de buscar voces, vamos a empezar poniendo una cuña. ¡El capataz siempre dijo que vendrías! ¡Dulce madre de Abraham Lincoln! ¡El capataz! ¡Querrá verte! ¡Presenta tus respetos al capataz! ¿La reconocéis? Probablemente sí. Su nombre es Nuria Trifol y en esta cuña está interpretando a Jessie en la película Toy Story 2. Esta actriz pues ha puesto voces, normalmente de esos actores a los que suele doblar, tenemos por ejemplo a Anne Hathaway con personajes como Andrea Andy Sachs del Diablo Viste de Prada, a Keira Knightley como Elizabeth Swann en lo que es la saga de Piratas del Caribe, a Scarlett Johansson como Ashley Parker en Arak Attack, o a Natalie Portman como Padmé Amidala en Star Wars Episodio 2. Este papel concretamente es interesante porque la aleja un poco de esa niña chillona que suele doblar en muchas de las películas y la acerca más a un estilo más serio. Veamos una pequeña cuña. No tengo miedo a morir. No he dejado de morir día a día desde que volviste a mi vida. Bueno, entrando un poco en otros papeles que he ido cogiendo, pues por ejemplo la tenemos doblando aquí Kim Possible. Ron, tengo 30 segundos para imprimir mi trabajo de historia. ¡Mi trabajo atascado! Está todo aquí. El trabajo, notas, bibliografía, Rufus... ¡Rufus! ¡Ah! ¡No puedo llegar tarde! La tenemos doblando a Lady Edith Crowley en Downton Abbey, a Sidney A. Bristow en Alias, a Ranma en su versión femenina en Ranma en un medio, a Orihime Inoue en Bleach, a Alita en Alita Ángel de Combate y a Utena en la serie de su mismo nombre, o a Maya Ibuki en Evangelion. Su capacidad de interpretación, aunque suele estar muy asociada a esas voces chillonas como ya comentara antes, también es muy versátil. Lo que pasa es que por alguna razón la suelen usar para este tipo de papeles. En este mundillo de los actores de doblaje también pasa un poco como en el mundillo del cine. A veces te encasillan y cuesta trabajo romper el molde. De todas formas, ella ha doblado actrices muy conocidas como puede ser también Christina Ricci. También, como podéis observar, ha doblado bastantes mangas. Eso la hace bastante conocida en el sector. Y bueno, del mundillo del doblaje esta semana poco vengo a comentar. Realmente creo que ya poco a poco lo vais conociendo cada vez más. Es un trabajo que requiere sincronizar los labios con la persona con la que estás trabajando, con el personaje al que doblas. En el mundillo de los videojuegos esto es más difícil porque no siempre hay ese tipo de takes para poder ver las bocas de los personajes, entonces tienes que jugar un poco más al voleo. Eso hace que a veces los videojuegos tengan doblajes bastante malos, que no siempre es culpa de los actores de doblaje. Sobre esto también os quiero decir que es muy importante tener un buen director de doblaje. A veces la gente dice, uy, ¿qué mal lo ha hecho este actor? Y realmente no es el actor el que tiene la culpa, sino que los propios directores también deben de aportar un buen criterio a la hora de elegir qué take, qué toma está mejor y con cuál nos quedamos a la hora de trabajar. O hacer repetir la misma toma al actor hasta que salga la que él busca o lo que él quiere conseguir. Entonces, este tipo de cosas tiene mucha gente que trabaja. Obviamente el actor de doblaje es el que pone la voz, pero hay muchas personas detrás. Por ejemplo, el traductor. Una mala traducción también estropea un doblaje. Un mal editaje, la sincronización de las pistas de audio. Hay mucho trabajo por hacer y obviamente todo ese trabajo tiene que ser bueno, si no la calidad acaba siendo mediocre, como tantos y tantos juegos o tantas y tantas películas hemos visto a lo largo del tiempo. Bien, esta semana concluye aquí mi pequeña aportación a este mundillo. Ya nos veremos dentro de una semanilla en el próximo programa. ¡Hasta ahora! Bienvenidos una semana más a Del 5 al 1, presentado por mí, Nike. El tema de esta semana es melodías de películas que todos recordamos, parte 2, años 90. En el quinto puesto tenemos el quinto elemento. En el número 4 tenemos Corazón de Dragón. En el 3 tenemos a Braveheart. El 2 es para Parque Jurásico. Y el número 1 es para Matrix. Saludos chicos y chicas, este monográfico va a estar dedicado a una consola muy entrañable que salió en el año 1985 en Japón y 1987 por aquí por España. Su nombre es Master System. Esta consola vive y viene de la época en la que los videojuegos pues no tenían músicas grabadas de cantantes como ahora, ni tenían esos gráficos que tienen las consolas de hoy en día. Viene de la época de los sprites, es decir, de los muñecos dibujados en pantalla sin tanto polígono. Viene de la época de la música MIDI, es decir, música hecha por lo que son los chips de sonido de los aparatos y no grabadas en soportes digitales como hoy en día. Y viene de la época de las carencias tecnológicas que obligaban a usar más la imaginación a la hora de jugar. Aun con todo, esas consolas han dado origen a sagas que hoy en día perduran, como bueno, puede ser Mario en el caso de Nintendo, que era la competidora directa, y como pueda ser Alex Kidd o como pueda ser Sonic en el caso de la Master System o la Mega Drive que salió posteriormente. Master System es una consola que, como todas en su momento, aportó muchas horas de diversión, que nace en una batalla entre Sega y Nintendo. Hoy en día Sega y Nintendo colaboran, pero en aquella época, igual que hoy en día tenemos las batallas entre Sony y Microsoft, pues aquella época era el director de Sega y tú de Nintendo, y a ver qué consola era mejor. Técnicamente esta consola era un poquito mejor que la NES, no es que fuera una diferencia brutal, pero el tema de la NES es que estaba muy asentada en el mercado. Y bueno, ahora podremos ir comentando, y para eso tenemos una serie de expertos y de personas que han vivido mucho de esa época y que podrán dar mucha historia sobre lo que hoy tratamos. Entre ellos, pues voy a comenzar presentando a Fun Factory. Hola, buenas. También contamos con Gref. Hola, buenas, señores. Voy a estar aquí haciendo lo que pueda. Sí, yo también, vamos. Y hemos traído otro amigo que no suele participar en el programa, que también ha vivido mucho de esos días y podrá comentarnos. Kadan. Hola, buenas noches. Bueno, por comenzar por alguna parte, vamos a empezar hablando de lo que es el inicio de la consola, antes de salir, y lo que fueron los prolegómenos. En 1981, Sega lanzó la SG-1000 en Japón, en fase de prueba, pero viendo que la consola iba más para adelante, entonces oficialmente se lanzó en 1983 por unos 15.000 yenes, la primera consola desarrollada por Sega. Pese a la crisis del año 80, la SG-1000 se vendió bastante bien. Entonces se lanzó en parte de Asia, se comercializó en Australia, en Nueva Zelanda y en algunos países más. En junio de 1984, Sega lanzó la SG-1002, que es una versión actualizada de la consola. Además, le sacaron más accesorios como teclado y todas estas cosillas para convertirlo como un ordenador. También se lanzó la SG-3000, pues era ya un ordenador mucho más consolidado. Ya en el año 1985, Sega ya lanzó la Mark III. Esta ya era la consola como hardware, como la Master System, ya como casi lo conocemos. En Japón se conocía como el Mark III, y fuera de Japón se empezó a comercializar llamado como Sega Master System. Esta consola llegó en diversos mercados, como Norteamérica, Europa y todo eso, pero no tuvo tanta suerte como se esperaba Sega, ya que Nintendo NES estaba ya bien metida en el mercado norteamericano. Así que todos los intentos de vender esta consola fueron un poco ya para atrás. Pero en otros países como Francia y España y parte de Sudamérica, y fue bastante bien acogida. Y lo que es, hablando ya de la consola como tal, de la Master System, yo la verdad es que la he vivido muy poco, pero la conozco obviamente por la época, incluso la he jugado, pero no fui un poseedor de la misma. Aún así, ¿qué nos puedes contar tú de la época, de lo que es la consola, de lo que es la vivencia de la época y tal? Realmente sé que tuvo un recorte concretamente del modelo Master System 1 original, se pasó a un segundo modelo, lo que conocemos hoy como Master System 2, que del modelo original tenía recortado varias cosas, ¿no?, para abaratar costes, ¿no? Por ejemplo, tenía lo que conocemos aquí con dos botones nada más, el joystick, lo que es el mando, pues tiene dos botones porque viene recortado del modelo original. Tiene la falta del share, el start, por ejemplo, y el mando es distinto. También falta el LED indicador, la fita indicadora, el lector de tarjeta, el sonido de que hablábamos antes de Yamaha, ¿no?, que incorporaba más canales de sonido estéreo y más canales de sonido. Y lo que hemos vivido aquí, pues bueno, la consola era la primera que yo tuve, era esto también lo sabrás mejor, de Fun Factory, que bastante más versado, pues tenía desde el 90, desde finales del 90 hasta el 90 y hasta el principio del 92, se vendía aquí una Master System 2 que era gris, con el botón de pausa que tiene el cuerpo redondito, pues era blanco, y la consola era más robusta, tenía un plástico más robusto. Y después ya a partir del 92 se vendió con un modelo más abaratado, que eso Sega después lo seguía haciendo con la tanto con la Mega Drive como con la Saturn, que bueno, pues tenía el plástico era completamente negro, el botón también era negro, el botón de pausa, y el plástico era más malillo y tenía, era un poquito más blando. Un poco eso parecido a lo que hoy en día es las PlayStation Slim y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, versiones recortadas de bajo coste que sacan más tarde con de bajar el precio del producto, si no me equivoco. Exactamente, algo parecido. Entonces la que nos llegó a Europa entiendo que es la Master System 2. ¿La Master System original no llegó aquí? ¿La original que estaba con el chip bueno y demás? No, que yo sepa nunca llegó. A España llegó y a Europa en general llegó la Master System 1, que tenía, vamos, que procedía de la Master System original, perdón, de la Mark III, de lo que se conoce en Japón como Mark III, y llegó la Master System 1 en toda Europa y sobre todo en Estados Unidos. Y ya de ahí se sacó después un modelo más barato que... nunca llegó ese modelo, siempre se llegó primeramente, de hecho aquí en España el modelo del Master System 1, la 1 nunca llegó, me parece recordar, no más que tuvimos la 2. En Japón para la Mark III salió un accesorio que era para mejorar el sonido, lo único que hacía era meter sonido PCM. Se incluyó en la misma consola, la Master System, cuando se salió en Japón. En Europa solamente ese módulo llegó en algunas consolas solamente en Reino Unido, pero rápidamente empezó los abaratamientos y se eliminó ese módulo. Y no se conoció más como consola con ese módulo así metido. Y a partir de ese momento eran todos los consolas sin módulo. Y es que tenemos que tener en cuenta, que obviamente, como ya comentara antes, las consolas de aquella época no disfrutaban de estos sonidos que incluso se hacen como con orquestas, como pueda ser el Skyward Sword o puedan ser los juegos actuales, sino que los sonidos los producían chips de la propia consola y tendían a sonar muy particulares. Es lo que se viene a conocer como el sonido MIDI, que es una versión... un poco, por decirlo de alguna forma puerca, una versión un poco mala de lo que vienen a ser los sintetizadores, que tienen una calidad un tanto superior. Ejemplo de temas muy carismáticos, aunque suenen de aquella manera, de la época, pues puede ser, por ejemplo, este. O este otro. Bien, sí, sobre la Master System, a ver, como todo, aunque estuviera bastante limitada musicalmente hablando, siempre se podían hacer cositas, pero es que hasta esa altura es lo máximo que se podía hacer. Solo quería puntualizar una cosita, decía de la Master System 1, la Master System 1 creo que sí salió a la venta en España. Yo al menos es que en mi época retrocoleccionista llegué a tener una, vamos, y no me costó demasiado encontrarla. Sí salió en España, pero rápidamente empezó a salir la versión segunda. Que sería una tirada limitada en ese caso, ¿verdad? Sí, pero no venía con el sonido FM, como si desearía más de uno. Lo que sí tenía es que la Master System 1 tenía el hueco de las tarjetas de los juegos de Mark III. Sí, tenía el hueco de las tarjetas, pero no era compatible con los juegos de la parte que en cartucho. En tarjeta posiblemente sí. También salió las gafas, también salió juego para las gafas en 3D, pero ya cuando ya salió la Master System 2, ya la gafa ya no era compatible con la Master System 2. Pero sí eran compatibles con el cacharro, el addon este de el Master System Converter, que también tenía ese susodicho lector de tarjetas que servía como hueco para colocar las gafas 3D estas. El Master System Converter era mayormente para la Mega Drive, entonces tú convertías una Mega Drive a una Master System totalmente, y aparte tenía también para las gafas. Bien, aparte de las gafas, que bueno, explícanos un poco más de las gafas, porque yo personalmente no las he tenido, no las he probado. Creo, tú, no sé si tú las tenías, ¿no? Sí, las tengo. Las gafas son una gafa activa, como cualquier hoy en día tiene las televisoras. Lo que pasa es que los de hoy en día van a 100 hercios las gafas y estas gafas de Master System iban a una, alrededor de unos 25 hercios, así que tú veías unos 12 frames por ojo. Lo que hace prácticamente como la cualquier gafa activa es bloquear la pantalla, mostrarte una imagen par y, y otra imagen impar en cada frame. Entonces está par, impar, par, impar, par, impar. Y esto lo que hace es taponarte un ojo izquierdo y el otro derecho para tú poder ver en 3D. A mí lo que me interesaría explicarle a los oyentes es una cosita. Aquí el señor Fuin personalmente es la persona que conozco que tiene más cantidad de títulos Master System. ¿Actualmente cuántos títulos tiene? En alrededor de unos 250, 300 títulos juegos de la Master System. Muchas veces estoy de Brasil, aunque estuvo sacando nuevos títulos, pero la mayoría de los títulos que sacaba era coger juegos antiguos y cambiarle los gráficos de los personajes. Clones en definitiva, ¿no? Sí, es otro clon. Simplemente para intentar revender o para adaptar este juego a la serie que estaba saliendo en la tele y así darle impulso al juego. Pero, a ver, yo he escuchado bastante el tema de Tectoy. Tectoy se supone que es una compañía que era la que fabricó modelos exclusiva para el mercado brasileño. Sí, Tectoy desde 1993 empezó a lanzar allí la consola Master System y empezó a sacar una Master System 3, que es una Master System Compact. Luego sacó versiones extrañas de Master System en los años 1994, como una especie de... como la Super Compa, como la Master System Super Compa y la Super Compa Geek, que era lo mismo que la Compa, pero en color rosa. Que pero era... cuando hablamos de Super, ¿sí?, Compa, era que como una portátil sin pantalla, creo, ¿no? Sí, es una portátil sin pantalla con antena para tú conectarla a la televisión de casa o transmitirla por radiofrecuencia y jugar. Eso es como también salió la Master System Handy en 1994 y continuó sacando con toda la Master System con juegos embutidos, por ejemplo la Master System T Collection con 74 juegos en el 2002. En el 2004 lo sacó la misma pero con otros colores cambiados con 105 juegos, en el 2005 con 112, en el 2006 con 120 juegos, en el 2007 131, en el 2008 eliminó el slot y lo puso totalmente plana, pues la consola quedó un poco rara, pero lo sacó con 131 juegos. O sea, como estos cartuchos, bueno, estos cartuchos, estas mini consolas que salen también, que en vez de Master System son Mega Drive en el cacharrito, que a lo mejor alguno de los oyentes habrá visto en los games o habrá visto en alguna página web, de ese tipo también, ¿no? Sí, esto ya fue por la mano de Blade. Esta salió me parece que por Blade, no exactamente, pero sí salió una... Por Arte Game salió el Muga, que tenía un reproductor de MP3, también salió el Brain Game, que era una especie de Game Boy chica. Salió también, por Arte Game salió uno, y por Blade salió uno que era sin portable, que hasta hace poco estaba vendiéndose en el Corte Inglés, que salió en el 2010. Y también salió la Play Park, que eso es uno de los primeros que empezaron a salir. Hubo también algunos proyectos Ben Club, nunca lo terminé ver. También salió un reproductor de DVD que tenía unos 12 juegos dentro embutidos y era un reproductor de DVD normal y MP3. Y así pues hay cacharritos chicos así hasta punta pala. La Galma te dice, por mucho que parezca muerta, está en un tercer nivel, pero está ahí todavía. Hombre, se ha convertido en lo que es la consola de relleno para gente, bueno, niños que están empezando, y bueno, se le puede poner para que empiecen a toquetear antes de ponerle en las manos una 3DS o una PS Vita. Está bien, para mi gusto es una forma de verlo bastante peculiar. Tendríamos que decir, y antes de pasar al tema de los juegos, comentar un poco cómo fue la batalla entre la batalla entre comillas entre Master System y NES. Una batalla que, a ver, no desvelamos nada si decimos que fue vapuleada completamente por la gris de Nintendo. Pero, ¿qué podéis decir de ello? Bueno, la Nintendo NES, cuando la Master System empezó a lanzarse en los años 86 y 87, Nintendo NES ya estaba muy asentada en el mercado norteamericano. Y tenía bastante gozo ya bien cogido. Hombre, tenía más del 90% del mercado. Sí, prácticamente fue, entró allí y no pudo hacer prácticamente nada. Sega no cogió nada de PC hasta que no entró con la Mega Drive metiendo allí bien fuerte. Pero mientras tanto, en el mercado americano fue fatal. Luego países como Francia y parte, alguna parte de Europa sí se vendió bastante bien, ya que salió junto con la Nintendo NES de igual, y era una consola que mucha gente lo tuvo como primera consola. Así que no que vendiera mucho que digamos, pero sí, en algunos países sí se escapó bastante bien. Bueno, sea como sea, yo le invito a que los que estáis escuchando esto le deis una oportunidad, pero bueno, ¿a qué le podemos dar una oportunidad? Lo suyo sería hablar un poco de los juegos, ¿no os parece? Sí, precisamente es lo que iba a comentar ahora, que ya que hemos entrado un poco en esos aspectos de lo que es la salida, la batalla, supongo que Cadan, a lo mejor algún tema de periféricos que sepas tú o algo que puedas comentar mínimamente. Sí, yo anteriormente estábamos comentando un poco, le comentaba aquí a Seth que Fuin seguro que está más documentado que yo. Pero bueno, son dos curiosidades, otras curiosidades de periféricos, que era son dos tonterías. Un cargador de cartucho, así un multicartucho, que podías cargar hasta, no sé si eran 8, 10 o 15 cartuchos a la vez. Y tener bastante todo eso ahí acumulado, que era, no sería de Japón, pero era un artículo bastante curioso. Y por otro lado, una antena inalámbrica que permitía sacar la señal de la consola a nivel inalámbrico, bastante curioso, que era como una antenita alargada, y yo cuando lo vi me quedé bastante. Y por último, una curiosidad del convertidor de Mega Drive, el Master System Converter, para convertir la Mega Drive en una Master System y que la Mega Drive cargara los juegos de la Master. Y es que lo que lleva el adaptador simplemente es un condensador que le da la señal, sube la frecuencia y le da la señal a la Mega Drive para que active el Z80 que lleva. O sea que realmente la Mega Drive lo que son dos máquinas en una, y el adaptador lo que hacía era pues decirle a la Mega Drive que se comportara como una Master System, activando el procesador que llevaba, que es el mismo que Z80, que es el procesador principal que lleva la Master System. Y es bastante curioso también. Algo parecido a lo que es la retrocompatibilidad de hoy en día que soportan las consolas, solo que en aquella época, como no había lectores de CD y demás, pues había que buscarse cartuchos adaptadores para poner. En Super Nintendo estaba el Super Game Boy, que lo conozco yo, y algunas cositas así que fueron saliendo para poner unas consolas en otras, por decirlo así. Las más modernas podían emular las más antiguas o cosas como lo que ocurría en este caso. También os recuerdo que la Master System tiene un diseño muy similar al MCX. Prácticamente lo que varía es que el chip de vídeo es un poco dopado comparado a lo que tiene el MCX. También otra cosa que también Sega lanzó la Game Gear, que era una Master System puesta como portátil. Eso sí, un poco dopada, tenía más colores, pero tenía menos resolución pantalla. Esto es por las gallinas que sale por la gente. Y además sacó bastante más juegos en Game Gear que en la Master System, porque en Master System prácticamente alrededor del 93 empezó a cortar juegos de Master System y hasta el 98 la Game Gear tuvo juegos nuevos. ¿Hasta el 98? Sí, llegó, me parece, algunos FIFA y algunos. Eso, vamos, Me parece que hasta el 95, no sé exactamente. Y bueno, entrando un poco, porque claro, de todas las consolas siempre podemos decir las bondades que puedan tener, pero yo creo que lo que siempre ha marcado el mundillo de las consolas, y sigue siendo y era en aquella época, es el catálogo de juegos. Entonces, como tampoco nos vamos a poner a dictar aquí la lista de catálogo, que pueda ser muy larga, voy a proceder ahí preguntándoos lo que son los juegos que más que os quedáis con ellos, y si se os ocurre alguna particularidad que comentar, pues adelante. Voy a proceder pues con cada uno. Bueno, pues yo la verdad es que ya le comentaba a Seth que no, de nuevo tengo poca aportación, pero bueno, yo en mi caso pues jugué mucho a la Alex Kidd, que era el juego que yo iba en la máquina. Tengo que decir con bastante vergüenza que nunca me lo llega a pasar. Es un juego que me quedé en el último castillo y nunca me lo llega a hacer entero. Es una cuenta pendiente que tengo con la máquina y como la tengo todavía ahí, que la reparé hace poco, pues. Y bueno, pues yo en mi caso he jugado mucho también al Terrea, que es un clásico de Sega Arcade que todo el mundo conocemos, ¿no? Y a varios juegos así, por ejemplo, el Golden Axe también. El Sagaia, que es la segunda parte de Dario, que todo el mundo conocerá también. Los más veteranos, ¿vale? Bomber Raid, que es un juego así de naves bastante, bastante gracioso. Y el Ninja Gaiden también, que es una adaptación bastante peculiar. Bueno, copia mucho, coge el patrón de juego de la saga de Nintendo, el Ninja Gaiden de Nintendo. Y a mi entender casi la mejora, tiene muchos detractores, pero en cuanto a música yo pienso que gana, y en cuanto a jugabilidad también, los escenarios son bastante buenos. Y el Ninja Gaiden de Master System para mí es un juego que es infaltable, vaya, en cualquier juegoteca, de cualquier buen masteriano tiene que tener ese juego. Yo es que la verdad es que poco, en mi caso personal, que como muy escueto puedo decirlo, yo recuerdo haber tocado el Mortal Kombat 1 de Master System, que bueno, esa era una versión bastante capada por la lógica bastante. La verdad es que se desenvolvía bastante bien y hicieron un buen trabajo dadas las circunstancias. Recuerdo, por mi parte personal, que no me gustó mucho lo que era la cruceta del mando, por lo menos el que teníamos en aquella época, uno que era muy muy plana la cruceta y era difícil hacer las magias. Ya de por sí Mortal Kombat es un juego donde las magias siempre han sido complicadas, por lo menos en los juegos antiguos. Ahora en el Mortal Kombat actual es facilísimo, pero en aquellos días os puedo asegurar que era un suplicio. Y encima con ese mando, pues la verdad es que lo pasé mal, pero es un juego que recuerdo haber estado jugándolo y probándolo. Un amigo mío decía en su día, no, este va a ser el Street Fighter Killer, decía él. Y al final, curiosamente, el Street Fighter, como ya comentáramos en el especial de World of Warcraft, no lo eliminó nadie, casi se eliminó el mismo con el stop que hicieron a la hora de sacar juegos. Yo también recordaría títulos basados en arcades como el Shinobi, que tuve que tocar hace poquito. Y bueno, ¿qué más podríamos hablar? Mira, por ejemplo, un clon de Zelda, que es bastante, bastante desconocido, o al menos eso pienso yo, es el Golden Axe Warriors. Es una copia, dentro de lo que cabe, de lo que es nuestro Zelda de toda la vida de Dios. Podríamos hablar también de las propias versiones de los Sonics, que eran diferentes a la de Sega Mega Drive, ¿no? Bueno, y no solo Sony, porque Shadow Dance era totalmente diferente. Shadow Dance de Master System era una reducción de la máquina, y la de Mega Drive era completamente distinta a la máquina y a de la Master System. Sí, lo sé. Era utilizaba ciertas cosas, pero los niveles eran totalmente nuevos. Mientras que el de Master System sí era una versión más de la máquina. Pero eso más bien era por el hecho de que Sega, bueno, y muchas compañías hacían segundas partes para las recreativas y segundas partes para las ediciones domésticas. Pero bueno, ¿algún titulillo más? Un juego que sí os recomiendo, el Game Ground. Me gustó más en la mecánica, la Master System era más jugable que la Mega Drive, es un poco más tocha. Es rarillo, porque primero yo jugué el de la Master System y sí me gustó, me lo pasé bastante genial. Y en la Mega Drive, cuando empecé yo a jugar a la Mega Drive, era prácticamente el mismo juego, pero era un poco un pelín más tosco. Y me gustó más Master System que Mega Drive. También teníamos por ahí los Asterix. O uno que también le tengo yo bastante recuerdo, el Psycho Fox. Los Mickey Mouse también están bastante bien. El Castle of Lucio era un juego bastante innovador, teniendo varias técnicas. Ya recuerdo que haciendo un crío es un juego que se jugaba bastante bien. Y el Land of Lucio también estaba bastante bien para catarlo. Bueno, también estaba por ahí el primer Phantasy Star. Y bueno, casi todos ya tenían sus propias versiones para Mega Drive. Y bueno, casi todos caían por su propio peso, porque la Mega Drive era mejor y todo lo que nos llegó fue a partir de cierto punto. Pero como curiosidades, el Black Belt, que aquí salió ese cinturón negro, era el juego del puño de la Estrella Norte, que como en el Last Blade, en Europa y supongo que también en Estados Unidos, no tuvo la licencia oficial y sacaron una versión con dos o tres cosillas retocadas y ala, ahí habemos juego. Y hablando de Black Belt, ¿quién no se acuerda de una de esas cosas primordiales de la Master System? Sus portadas. Pues sí, mayormente en la portada de la Master System se utilizaban pocos colores, uno de ellos era azul para poner pega por lo menos, y utilizaba un dibujo muy simple sobre un fondo cuadriculado completamente y el título a lo más grande posible. Estas eran las primeras portadas y el efecto de libreta cuadro. Sí, el efecto de libreta cuadro, que es lo que le daba la personalidad de la... Vamos, tú lo veías de lejos el juego y dices, aquellos eran de Master System. Y no te equivocabas. Imposible equivocarte. Ambas. Hay que decir que la época minimalista de las portadas de Master System, el Black Belt era una pierna, o el Pro Wrestling era un tío sin cabeza, con la cabeza entre las manos. ¿Recordáis más portadas de este tipo? Hombre, el Fantasy Zone te aparecía la botella con las cosas estaban volando raras y la navecita hacia ella. Y o si no, el mítico Wonder Boy, que era un caracol y el chaval saltando por encima ahí, casi cayendo encima de él. Sí, o el Great Saucer, que salía una pelota y una pierna. O el Enduro Racer, que salía un cacho de moto. O el Space Harrier, que tenía una portada que daba como menos, como poco, un poquillo de susto. Seth, ¿tú no recuerdas ninguna portada? Hombre, la verdad es que lo que he estado viendo y lo que conozco de la época es que parece aquello un papel de libreta, como ya comentabas tú, y es que son terribles, la verdad, y son todas eso, minimalistas, y son bastante, bastante extrañas. Yo concretamente recuerdo el My Hero, que era, lo estamos viendo por aquí ahora, que era un puño golpeando a una especie de punky. La versión de Strider, que era bastante penosa. un poco penosa, muy simplificada, con un héroe americano, parecía, no tiene nada que ver con el Strider japonés, ¿no? El Vigilante, que también estaba bastante más americanizado, con unas ilustraciones bastante ahí a lo americano. Y bueno, en fin. Hay que tener en cuenta que estas portadas son las, si no me equivoco, las versiones americanas. Realmente después en Japón las portadas eran muy distintas, ¿verdad? Muy distintas, muy completamente, mucho más elaboradas. No solamente ya más elaboradas, sino con un tono más serio y sobre todo más ajustado a lo que realmente el personaje tiene de nuevo. Pues lo que se ve en la portada que nos llegó aquí era un Steve con el pelo corto, rubio, con cara de americano, muy bien dibujado, pero no tenía realmente nada que ver con el personaje que se veía en pantalla o con el que podías ver después de las instrucciones, ¿no? Era completamente adaptado a los gustos de americano, entonces no tenía nada. Me viene a la memoria, no siendo de Master System, pero también hablando de lo que es la cutres conversiones americanas, lo que fue Mega Man, por Dios, esas portadas del Mega Man, que es que eran para pa coger un trauma psicológico viéndola. Yo no sé quién diseñó aquello y se quedaría a gusto, vamos. Sí, son para pillarse un trauma o al menos para sacar un personaje en el Street Fighter vs. Tekken. ¡Oh, white! Sí, yo como curiosidad también, pues hablar un poco de la adaptación, muy meritoria adaptación, como decía Seth antes de Mortal Kombat, tanto 1, 2 como 3. So, yo me quedo con el 2 de Master System, muy meritorio a nivel de todo, a nivel de colores, los movimientos de los luchadores. Pienso que es muy difícil un sistema de 8 bits hacer un juego más logrado que ese a nivel, bueno, que está digitalizado, ¿no? Y los colores, en fin, las alineaciones son más muy bruscas, pero es normal, porque la memoria se va todo en los gráficos de los personajes, los escenarios también eran solamente dos, en el caso de Mortal Kombat 2. Creo que quedan dos o tres nada más. Y solamente eso, que el Street Fighter de una conversión hecha por Tectoy, pero la siguiente Tectoy, que ya comentó antes Fuinde sobre ello. Y pues, es un juego que aprovecha, yo pienso que la, si no 100% de la consola, casi 100%. Va a ser una demo técnica, más que nada, pues, como decía también por internet, porque claro, los personajes pues son muy grandes, intentando imitar un poco al original. Y los escenarios que salen están un poco vacíos por falta de memoria, pero es un juego que se ajusta, tiene, creo que tenía 6 personajes u 8, y se pueden ver algunos, la mayoría de escenarios, Ken, Chun-Li, Guile, y aunque están un poco vacíos, pues el juego, y un poquito injugable también, pero el juego tiene un mérito tremendo, y a nivel visual nadie diría que es una Master System, parece una consola más potente. Y aparte que bueno, también como curiosidad, que el cartucho no se puede cargar en una Master System 2 normal, porque está hecha por Tectoy, y para máquinas de allí, hechas por ellos, de una Master System que tiene más capacidad de memoria, y solamente admite concretamente, creo que son más de los 8 kilobytes que la Master System original permitía, y bueno, pues solamente se puede cargar juego en ese tipo de Master System, ¿no? Mejorada, digamos. Bueno, también si alguno, lo bueno de la carátula no es lo que tiene delante, sino lo que tiene detrás. Por ejemplo, Fantasy Zone te dice: usted comenzará construyendo su propia nave espacial, después despegará rumbo a Fantasy Zone y vuelve a través de una de las pantallas más peligrosas mundo, tratando de llevar la paz a un universo en conflicto. La verdad es que empezamos con usted. Y si te pones a mirar más carátulas, van más o menos del mismo tiro. Empezando todo con usted. Por ejemplo, aquí tengo la del F-16. Yo sí, y si me permite, voy a leer el texto del vigilante. Hay que decir que es que todo era en traducción directa. O sea, no se comían la cabeza. Los gemidos de María te llegarán al corazón a medida que se escapa la camioneta. ¡Es peor que la muerte! La hermosa María ha sido raptada por la pandilla de gamberros más temibles de la ciudad. ¡Los rogues! Solo tú podrás salvarla. Defiende y rescata a tu novia en esta aventura tan emocionante que te brinda Sega. O sea, esta gente lo que quiere es que tú te metas en el juego como usted, o rescata a tu novia, vamos. Hay que decir que es que eso se estiraba mucho en la época, y que en segundo lugar, bueno, durante aquellos días todavía se usaban muchos traductores muy amateur a la hora de trabajar, y bueno, coges un diccionario y buscas la palabra you, un diccionario inglés-español, y te pone traducción, usted, tú, no sé cuánto, entonces coges la primera palabra y fuera. Entonces, cuando hay palabras que puedan llevar a engaño, pues a veces te encontrarás cosas curiosas, como un caso que Kada me comentaba hace un rato, que es la palabra fan, que significa abanico o ventilador. Pero claro, si estás leyendo o mandando una placa base, significa ventilador, pero si es alguien que lo sostiene, pues puede ser un abanico. Eso no se puede hacer con un diccionario sin saber de lo que hablas. Y ese tipo de particularidades se daba mucho en la época. Hay un caso, no relacionado exactamente con la Master System, pero muy conocido, que es el famoso debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad de Street Fighter, que fue más bien lo mismo. Cuando se cogió la traducción del juego, el traductor metió la pata y leyó los kanjis con un diccionario chino. Los kanjis son los caracteres japoneses, y lo que significaba en japonés Shoryuken, que es el puño del dragón, como se traduce, lo tradujeron como Shenlong, porque usaron un traductor chino, un diccionario chino, y claro, todo el mundo decía, no, porque Shenlong es el maestro de Ryu y Ken, que no lo era, porque el maestro de Ryu y Ken es Gouken, y empezaron a salir una serie de leyendas negras impresionantes en pos de una mala traducción, y no es el único caso, tanto en Spectrum, ordenadores en general, consolas, toda aquella generación era una generación muy de terreno virgen, de cosas por explorar, y los que sois más jóvenes no la habréis conocido, pero en aquellos días era cuando empezó todo, cuando empezamos a trastear, cuando cada día era más posible que los chavales tuviéramos consolas, que en aquella época era un lujo, era muy difícil, y ahora pues bueno, es algo que es habitual. Cualquier chaval de hoy en día puede tener una, aunque sea una Nintendo DS o una consola de estas características, y todos podemos jugar, antes era más complicado. Bueno, yo, para ir terminando, entre comillas, pasaría a que cada uno de nosotros dé cómo conoció la consola y, si puede, a alguno de esos momentos con los que se quedaría, alguna vivencia con esta consola. Hombre, yo en mi caso particular, la verdad es que me compré la Master System porque la Nintendo, mi idea inicial era comprarme la Nintendo, porque salía un poquito más cara, y al final mis padres me compraron la Master System porque vi que era imposible que se gastaran 15.000 cucas, y al final pues digo, bueno, la Master System, que en aquel momento en el 92 estaba a 9.900, pues se compró, y si bien los juegos de Sega siempre han sido, se lo sabe, los arcades y tal siempre han estado en Master System, y eso era un aliciente para comprarme la consola. Al final pudo también el tema del dinero, ¿no? Aunque esté feo decirlo, tengo la consola un poco así porque mi primera consola fue una Master System por el dinero también, porque si no, si ya vale lo mismo, pues hubiera sido quizás la Nintendo, aunque los juegos que me gustaban a mí arcade estaban solamente en Master System, no Nintendo, curiosamente. Después, pues como vivencia personal, pues bueno, nunca he tenido mucho dinero para tener juegos. Es una cosa que sigo arrastrando, pero bueno, está en vía de solución. Y entonces, pues un día me di cuenta de que la consola tenía un sistema de avisarte de que el juego estaba mal cargado, también lo hemos hablado. Y te salía una pantallita en negro con una, ponía software error. Que yo en aquella época estaba frito por tener un PC o un ordenador cualquiera, una amiga, y me hacía ilusión hasta ver el mensaje, ¿no? Porque pensaba que era, me recordaba el ordenador, ¿no? Y a partir de aquello, pues realmente me di cuenta de que muchas veces los juegos, si lo variabas un poco, le daba un poquito así al cartucho, lo fundía y se veía el juego de otra manera y se quedaba fundido, ¿no? Entonces, como se suele decir coloquialmente, se veían los gráficos mal y tal. Y era una forma un poco, a veces, si le daba un puntito, pues no quedaba el juego igual, y ya jugaba con gráficos, digamos, pues distintos, y variaba un poco. Si no podía variar mucho de juego, pues realmente no tenía esa variedad, ¿no? Digamos, de jugar juego un poco así rayado. Hay que decir que en aquella época las consolas no tenían, como ahora, un sistema operativo propio. Es decir, si tú encendías la consola, salvo el caso concreto, la Master System, que tenía un cartucho dentro, tú encendías la consola, si no metías un juego, lo que se veía era la pantalla en negro, no cargaba nada, no salía una imagen que te explicara que había que meter un disco o un gestor de tarjeta de memoria, nada de eso existía. Tú encendías la consola, tú cogías una Mega Drive, una Super Nintendo, la encendías sin cartucho y no cargaba imagen ninguna. Hasta que no hubiera cartucho insertado, no pasaba nada. Y esos cartuchos, a su vez, pues a veces entraban mal y producían efectos un tanto extraños. Yo recuerdo un caso con Mega Drive que metía el juego moviendo un poco el cartucho, me salió un mensaje de que este juego no estaba pensado para la Mega Drive americana, cuando la que yo tenía puesta la Genesis, vamos, cuando lo que yo tenía puesto era una Mega Drive normal. Los casos de polvo o de encajes de cartuchos raros, la verdad es que eran bastante peculiares. No solo la Master System, que obviamente los tenía como todas, sino que es que en toda la gama de consolas, que ya era curiosísimo ver los efectos que producía meter un cartucho un poquito mal o moverlo un poco durante la carga. Lo mío fue hasta más radical. Yo utilizaba un destornillador para formar pantalla aleatoria de la LED Key. Y algunas veces sacaba pantalla rara, con ganas. Así que, pero eso no lo concedo, vaya que quemáis la consola. Yo no lo logré quemar. Eso sí, ya sabía ya por dónde estaban las tensiones, dónde tenía que tocar. y con la experiencia lo grababa algunas cosillas. Hace tiempo que no lo hago ya. Intenté que hace un día hacerla y mostrar pantallazo de cómo quedaba la pantalla. Yo conseguí la Master System, gracias a cuando estaba mi madre estaba era de limpiadora en una cooperativa. Así que un día me llevaron al hospital a una costilla, bueno, a curarme una costilla. Y como no tenía televisor, esta gente hicieron una porra y juntaron y me compraron un televisor. Sí, sobró algo de dinero y me compró una Master System 2. Así que gracias a ellos pillé la consola. Después ya más adelante pues ya me he ido pillando más consolas y todo eso, pero la primera fue la Master System 2. De hecho, esta Master System tengo una pegatina para señalar cuál es la primera, porque tengo bastantes consolas más Master System 2 y no quiero confundirlas. ¿Cuántas tienes más o menos? Distinta o RP. ¿En total cuántas tienes, Fui? Así en distintas tendría alrededor de unas 10 consolas. Y repetida tendría alrededor de unas 15 o 20 consolas. O sea, no sé cuántas exactamente repetidas tengo. Yo sé que tengo un puñado bueno de Master System 2 y tengo que tener una pegatina a la primera que yo tuve para diferenciarlas de las demás. Es más, porque como muchas veces iba compraba un lote entero con juegos, a lo mejor encontraba uno que estaba vendiendo una Master System 2 con 7 o 8 juegos y había juegos que no tenía, pues entonces compraba todo el lote entero, me salía mucho más rentable que comprarle 5 o 6 juegos que no tenía. ¿Y cuántos juegos te faltan para tener la colección perfecta? O mejor dicho, toda la colección en este caso. Yo me he centrado mayormente en los juegos europeos. Me falta por completar unos cuantos y me falta otros cuantos para completar la colección. Yo tengo alrededor de unos 250 juegos y 200 completos. Porque de aquel tiempo hasta hoy, muy poca gente conserva el cartucho, la carátula y con el libro de instrucciones, porque lo primero que hace es cuando se compra un juego, coge el libro de instrucciones, se va al bate a pensar allí y mientras se lee el libreto de instrucciones. Así que termina el libreto de instrucciones a saber dónde. Yo voy a empezar a comentar. Yo la primera vez que vi la Master System fue en casa de un amigo, de estos típicos amigos que tenía uno cuando era chiquitillo pero nunca más lo ha vuelto a ver. Eso es lo de menos. Sea como sea, también fue la primera consola que yo vi. Y os recuerdo, yo estaba acostumbrado a tener mi Amstrad CPC. Esas cintas que tardaban una media de 5, 10, 15 minutos en cargar. La verdad es que no sé cuánto tardaba. Si me pongo a pensar ahora, yo diría que tardaba una hora. Pero claro, es la mentalidad de cuando uno era pequeño, que eso tardaba la vida. Sea como sea, eso de coger un juego, meterlo y verlo cargar, y ya no estamos hablando de los juegos en disquetes, que también le pasa lo mismo. Pero es que para mí eso era magia. Eso era magia. Ver el Olympic Game, el Barcelona 92 Olympic Game, que era una chufa, verlo a mí me parecía maravilloso. Lo mejor que había visto hasta entonces. Era algo casi sin palabras. Decidimos, mi hermano y yo, en comprárnosla. Y fue una de esas cosas que al final fue pasando y no nos la compramos. Cuando ya llegó el momento, fuimos directamente a por la Mega Drive. Pero eso ya sería otra historia, en definitiva. Tiempo después, en mi época retro coleccionista, sí tuve yo la Master System 2, tuve también la Master System 1. Tuve varias versiones, tuve 3 o 4 consolas. Y sí puedo recordar el hecho de que un colega nos poníamos a jugar a la puñetera Master System. Habiendo consolas más modernas, pues nos poníamos con la Master System a jugarla. Y siempre le he tenido más cariño a la Master System que a la Nintendo, pero de aquí a Lima. Debe ser por esos detalles de que odio Nintendo. Pero bueno, creo que faltas tú, Seth, ¿no? Yo es que sinceramente poco puedo aportar más allá de lo que conté antes. Es decir, para mí No puedo hablar de la Master System como una novedad, porque es que nunca la llegué a tener. Aunque sí es un tema que me gusta y es un mundillo que conozco. Yo puedo hablar un poco de lo que fue mi época cuando yo tuve, si tú tuviste el Astran, yo tuve el Spectrum. Claro, para mí era un ordenador que, no sé si conocéis algo de ese ordenador, pero un ordenador que solo tenía dos colores por cada, por decirlo de alguna forma, carácter en las letras. Era una limitación muy grande en cuanto a gráfico. A la par, lo que ocurría es que la mayoría de los juegos salían en monocromo, dos colores en la mayoría de los casos. Entonces, pude probar, porque alguien me prestó una NES, que no estaba mal, pero también eran unos colores muy pobres. Y después pillé la Super Nintendo, que claro, yo acostumbrado a aquel monocromado, que bueno, también tuve la Game Boy, tres cuartos de lo mismo. Cuando cogí la Super Nintendo y vi ese colorido, pues la verdad es que me resultó sorprendente. Con la Master System, pues sí es cierto que, claro, para mí era sorprendente una consola que pudiera mostrar más de dos colores en pantalla, porque es que estaba acostumbrado a eso, a Spectrum, a Game Boy y a cosas por el estilo. Y en aquella época el sonido era muy equiparable, es decir, todo esto, el Z80 era un sonido que estaba en todas partes, el Yamaha, todo este sistema de sonido era lo normal, ese MIDI enlatado que teníamos en aquella época. Para mí no lo sorprendía especialmente, porque es que todo sonaba más o menos por el estilo. Algunos mejor, otros peor, pero en general no era nada. Vamos, que en aquella época escuchaba una voz digitalizada, que escuché una hasta en el Spectrum, era algo sorprendente, porque era algo, no sé ni cómo lo hacían, vamos, era dificilísimo. Y bueno, yo que sé, poco más puedo aportar de la consola como tal, porque aparte de probarla cuando me la han enseñado, no he podido disfrutarla como tal. Pues creo que podríamos ir casi que terminando. Yo emplazaría, si es necesario, más adelante hacer otra cosa parecida, o incluso un versus Nintendo contra Master System, pero hacerla más adelante, ¿no crees? Sí, se podría hacer. Realmente yo emplazo a todo el mundo a hacerse, ya sea con emuladores o con colecciones que hay de juegos, o incluso si no tiene ganas de complicarse mucho, de ver vídeos en YouTube y conocer un poquito más de esta consola, que era entrañable, bonita y que aportó su grano de arena a una época en la que, ya os digo, era la creación de este mundillo, los primeros pasos, y cada compañía intentó hacer las cosas lo mejor que pudo. La verdad es que salió muy bien parada. Es una consola que yo creo que mucha gente la tiene en su memoria, como fue la NES, la Mega Drive, la Super Nintendo, la Game Gear, la Game Boy, todas aquellas consolas que nos han acompañado en ese pasado entrañable donde, bueno, todos hemos ido creciendo, más la cantidad de ordenadores de 8 bits que hubo de la época. Pero bueno, eso ya lo comentaremos algún día también, si se tercia. Y vamos a ir cerrando la sección. Ha sido un placer, señores, muchísimas gracias a todos y nos veremos en próximas quedadas de este tipo. Ya sabes que sí, Seth. Ya sabes que sí. Venga, adiós. Pues nada, señores, un placer y gracias por la oportunidad. Bueno, pues creo que vamos a ir finalizando el programa. Bueno, señores, y aquí concluye el programa de esta semana, o de estas dos semanas, o de... Bueno, ya sacaremos otro cuando nos apetezca. Vamos a ir procediendo con las despedidas, y esta vez voy a comenzar con Seri. Venga, gente, hasta la próxima. Hasta luego. Dev. Uf, qué saludo más mierda, ¿no? Bueno, qué despedida más mierda en este caso. Sea como sea, bueno, la semana que viene volvemos, estaremos otra vez por aquí, estaremos aquí sufriendo y nada. ¡Fui! Adiós, hasta la semana que viene y... Y por último, pero no el menos importante, a Moniki, invitado de esta semana. Pues de nuevo, muchísimas gracias por invitarme, un saludo a todo el mundo, ha sido un placer estar de nuevo con vosotros. Y nada, esperar el programa con ansias y volver. Ya sabéis que cualquiera de vosotros estáis también invitado a Indie Podcast. Hago un poco de spam aquí en Africa Town. Y ya lo sabéis, podéis pasaros cuando queráis. Nos recibiremos con los brazos abiertos, con nuestro zumbaismo habitual. Y de verdad es un placer estar aquí con vosotros. Un abrazo. Ahora solo os queda que saquéis el programa semanalmente y a, su do- y a, y en su día. Venga, venga, venga, ya está, ya está rabiando. No, Si es que estamos, hemos empezado el año, hay bache, hay tropezones para empezar el año, ya iremos cogiendo velocidad otra vez todos, ¿no? El 2012, que es muy malo, que los mayas tenían razón. Seremos nosotros los que traemos el fin del mundo. Cuando traigamos el podcast al día, se acabará el mundo, ya veréis. Seguro, seguro. Y recordad, esto es Friki Town, la ciudad donde los niños y los no tan niños usan portadas de Master System como libretas. Hasta la semana que viene, Edgar Amón al aparato y esperando para reunirme con vosotros.